Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online, y también a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Saludamos a todos y todas quienes nos escuchan desde ya y comenzamos desde este martes ya 9, después de este fin de semana largo, en la cual le hemos esperado que hayan descansado y que hayan compartido, independientemente que ayer más de alguno habrá echado de menos este programa. Saludamos desde ya también a la gente de Radio Galáctica en la quinta región, hasta donde enviamos un saludo fraterno ahí, y que pueden escucharnos también a la gente en radiogaláctica.cl. Mandamos un saludo ahí a la gente de El Puerto de San Antonio. Y ya nos acompañan acá en el estudio la Amanda y también Joaquín, que van a estar acompañándonos el día de hoy. Si pueden bajar un poco también sus micrófonos hacia... Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, buenos días Amanda, buenos días Toño, buenos días a todos los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Francia acá en el 107.5, los que también nos escuchan a través de la señal de la Radio Galáctica allá en San Antonio, donde nace la música. Aprovechamos de mandarle un gran abrazo a todos los que nos están escuchando, y por supuesto esto es como una especie de lunes convertido en martes. Es primer día de la semana para muchos o una buena mayoría. Y por supuesto les queremos desear una buena semana y comenzar también ahí comentando lo que la actualidad nos trae. Como no ha sido, tiene la lógica del lunes, probablemente no va a haber tanto avance, podríamos decir, del día anterior, pero hay cosas que por supuesto siguen estando acá en la parrilla, y hay que ir tratándolas por lo mismo. Y comenzamos desde ya con informaciones, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con los profesores en la novena región. Se tomaron colegio de profesores, esto en el marco del paro docente, y bueno, ya fueron detenidos varios de los profesores que hicieron esta ocupación. Esta es la sede nacional, Fuerzas Especiales desalojó la sede nacional, quedaron detenidos varios profesores. Esta es la situación que está, insisto, ocurriendo en La Serena también. Hay una especie de coordinación del paro docente que sigue y que desafortunadamente sigue en estas condiciones, con una dirigencia obtusa de que no quiere escuchar las bases. Se tomó una decisión que se supone que era a nivel nacional y le tomaron 6 personas en total. Eran en... 11, 5 que votaron en contra, 6 que votaron a favor. Y bueno, parece que esto sigue. Y tenemos, por ejemplo, imágenes que no quisiéramos ver. Por ejemplo, aquí tengo una imagen de profesores detenidos por carabineros. Gente, por ejemplo, que está en el colegio de profesores Voy a leer bien acá. Profesores de Gualmapu se tomaron sede del Colegio Profesores de Santiago y ya Carabineros desalojó en la sede nacional Fuerzas Especiales, por ejemplo, en el lugar, y ya hay profesores detenidos. Cosa muy lamentable está ocurriendo en estos momentos. En La Serena también estaba leyendo en la mañana que había habido una toma de la Secretaría de Educación en La Serena. Que, perfecto. Uh-huh. O sea, la movilización, eso es una cosa que, claro, como esta especie de fin de semana largo, bueno, no especie de fin de semana largo literalmente, con además con una final de campeonato de fútbol, uh-huh, y una serie de eventos, como que claro, distrajo un poco la atención por estos días de lo que estaba pasando. Obviamente un paro de profesores no cobra gran notoriedad durante los fines de semana, por razones lógicas, no hay clases los fines de semana, por lo tanto el paro no se ve realizándose en el fin de semana, pero a diferencia probablemente también de lo que piensan o pensaban también desde... quienes quieren un poco apagar el fuego de esta movilización. Tenía que esperar a que llegara el martes, el primer día hábil de la semana, para que comience ya a activarse nuevamente y a mostrarse que está activo el paro docente. Y yo creo que ahí está el punto. Lo que tú dices de La Serena es parte también eso. O sea, podríamos decir se esperó o no se vio mucho durante el fin de semana, se invisibilizó un poco, pero inmediatamente ya se ve que el paro sigue con, uh-huh, la misma fuerza. Y bueno, por supuesto, eso también va a hacer pensar, bueno, que nadie o muy pocos se esperaban de que llegara a esta altura, yo creo, que el paro, y que continuara con la misma intensidad, uh-huh, en regiones. En distintos lados uno ve que en realidad el paro no ha decrecido, sino que incluso ha ido tomando fuerza, se ha ido radicalizando, y eso por supuesto que llama la atención. Estamos ya cada vez más cerca del fin de año, cada vez estamos más cerca de la Navidad, de toda esta fiesta, y eso parece tampoco mermar las ganas, la voluntad y la decisión de los profesores por puede llevar a cabo sus demandas y exigirlas. Yo creo que ahí está un punto que es bien, bien, bien importante. Uh-huh. Sí, uno ve, o sea, ay, no sé. claro, que ese es el punto. O sea, tú contabas lo de La Serena, era claro, una toma de la subsecretaría, ¿no? Sí. La Serena, sí. Ah, no, lo que quería decir al tema de las movilizaciones, de la invisibilización, que ha sido muy triste, sobre todo uno ve la semana pasada, creo que fue, que hubo una marcha como a que llegaron gente de todo Chile a marchar los profes, creo que fue la semana pasada. Sí, fue la semana, uh-huh, pasada, fue el jueves, de hecho. El jueves. Y primero, no salió la tele, segundo, le sacaron la cresta y media, sí. Entonces, y a los profes, y es como... Qué tristeza más grande, así como es fuerte y súper doloroso, así como que le están pegando a los profes, po. Que nos criaron, como es fuerte, súper fuerte. No, de hecho sí, uh-huh, es fuerte, muestra un poco esta violencia un poco instalada dentro de la represión, así que bueno, le vamos a pegar a quien sea, da lo, uh-huh, mismo si son los profesores. Da lo mismo si quien sea, vamos a atacarlo, vamos a ser violentos. Y lo otro, claro, la invisibilización de los medios. Estamos hablando de una movilización bastante grande, de una movilización muy, muy significativa, de donde vinieron profesores de todo el país a marchar, donde vinieron profesores de todo el país a manifestarse, y simplemente los medios están haciendo... el juego clásico de invisibilizar esto y de no mostrarlo ni expresarlo de ningún modo. Entonces uno claramente dice, bueno, acá si no fuera por la misma voluntad de los profesores, que insistentemente visibilizan su lucha a través de Twitter o a través de acciones, otra vez de cualquier forma, esto sería totalmente invisibilizado por los medios de comunicación. Si no por nada fueron el otro día, la semana pasada, fueron a los canales, enrostrarle. ¿Por qué no cubrían el asunto? ¿Y qué tuvieron de respuesta? Irónicamente, yo recuerdo, veo re pocas las noticias, veo re poca tele, pero ese día estaba viendo las noticias, esa misma noche, y la respuesta que dieron los profesores fue, los otros profesores del paro hicieron un reportaje en Canal 13, en donde mostraban a los profesores que no querían parar. E hicieron un reportaje así como desde el otro lado, pero nunca han hecho un reportaje desde el primer lado. Claro. Entonces me dicen, bueno, hagamos un reportaje desde el otro lado. Pero hagan primero un reportaje de los profesores que están parando, porque no parece no importar. Entonces, no, mejor mostremos la otra cara, porque la otra cara en realidad que nos interesa, la que nos interesa defender, la otra cara es la que nos interesa. ¿Y qué argumentos hay para decidir no parar? ¿Qué decían los profes que estaban haciendo clase? Claro, es que como que el argumento así como de, no, es que si paramos vamos a hacer que los cabros no tengan clase. El mismo argumento que tenía Piñera en el año 2011, así uh-huh. como, oye, pero es un deber también que a tener clase. ¿Quién va a cuidar a esos pobres niños? Claro, ¿quién va a cuidar a los niños? Que igual la educación como justamente un derecho tiene que estar, no vamos a estar negándonos en este momento la educación. Entonces bajo esos argumentos es que, bueno, algunos profesores no paran y hay otros que más decididamente, podríamos decir, llevan la bandera del no paro. Uh-huh. Porque yo creo que ahí está la diferencia. Igual hay, por ejemplo, hay lugares o hay... también uno ve hay ciertos espacios donde además los profesores no pueden parar porque en realidad están en particular subvencionados uh-huh. en algunos que llegan y te echan así. Uno para, te echan. Uh-huh. Entonces, obviamente hay profesores que no están parando, pero no significa que no estén de acuerdo con el paro. Uh-huh. Mientras hay otros profesores que parece que no están de acuerdo con el paro y por lo tanto... O sea, son los llamados hace varios décadas de años esquiroles o rompehuelgas. Exactamente. Uh-huh. Y además permiten o le dan la obligatoriedad, de hecho, al estudiante asistir o buscan que el estudiante asista porque uh-huh. va a tener clases con ese profesor. Que en el fondo es defender el tema de las subvenciones, no es otra cosa. Exactamente. Uh-huh. El tema finalmente... ¿Por qué las municipalidades, por qué los sostenedores están peleando contra este paro docente? Porque en la medida que los cabros entren a la sala, por lo menos ellos van a tener las subvenciones y ahí ya se arreglan gran parte uh-huh. del problema. El segundo problema va a venir y ahí hay que ver qué van a hacer, porque yo creo que ahí hay un rol que el profesor, tal vez el profesor rompehuelga, no va a poder cumplir, no va a poder suplir. Que cuando se ponga las notas, porque uh-huh. no creo que el profesor pueda firmar todo un libro de clase... De 1000 cursos. Claro, de 1000 uh-huh. cursos, y bueno, te voy a poner la nota de matemática, ahora te voy a poner la nota de ciencias sociales, creo que además uh-huh. estoy diciendo como todos los nombres como antes de la reforma y estoy mostrándome muy viejo. voy a decir lenguaje para no decir castellano y no sentirme tan viejo, pero... Y llenar toda esa asignatura sería bien raro, entonces probablemente ahí sí se van a ver aproblemados. La amenaza que también se está dando en este momento es la amenaza de que las clases van a terminar el 31 de enero, entonces eso, la idea que busca es presionar a los estudiantes también, a los papás, a los papás también, a que se opongan a la paralización. Bueno, y por qué no algunos profesores también que están más indecisos, entonces eso es parte de la amenaza, pero parece que los profesores, aún así, aun que les digan 31 de enero, los profesores están decididos a seguir, porque ya han llegado hasta aquí, pues no... Claro, es que ese es el punto, cuando uno ya llega tan lejos, cuando uno ya ha avanzado tanto que probablemente... Ya no voy a estar pensando la vuelta atrás, ya no voy a estar pensando, bueno, yo me voy a ir sin nada. Porque uh-huh. hasta ahora irse sería realmente irse sin nada. Claro. O sea, no ha habido una respuesta real, una respuesta convincente, o por lo menos, no sé, este punto lo vamos a ver uh-huh. Luego de todo esto. Uh-huh. Y aparte que, ¿cuáles son? O sea, si todo sigue igual, no cambia mucho la condición de no tener vacaciones, por ejemplo, para los profes. No cambia mucho, porque también, o sea, terminaban con bajo sueldo, no sabía si iba a seguir el próximo año. Entonces, como la misma inseguridad que tener que 2 semanas de vacaciones, pues no es tan terrible como soportar eso a cambio de todo lo que puede ser bueno. Claro, y además yo creo que, bueno, tal vez algunos profesores ya se sienten despedidos para el próximo año dentro de esta misma estructura y probablemente dicen ya lo perdimos todo, ya no tengo nada más que perder. Claro. Y claro, y el punto es que encuentro que es súper fuerte, es que ya, o sea, hasta ahora no se ha logrado ninguna victoria ni parcial, porque lo que dicen constantemente de la dirigencia del colegio de profesores es como: hemos vuelto a ver los puntos, y en realidad cuando cada vez que han vuelto a ver los puntos, han visto exactamente lo mismo. Sí. No han dado el 50-50, la deuda histórica va a ser revisada por una comisión de expertos por enésima vez. El caso, por ejemplo, de lo que los profesores pasen a plantas va a ser solamente a los que lleven 3 años consecutivos, lo que no es tanto y no es tan normal. Y además, por supuesto, va a ser de que tal vez eso genere más rotativa de profesores, porque va a decir, bueno, va a cumplir 3er año, va a tener que contratarlo mejor que sí, el mismo de profesor. Es peor. Entonces la idea es que tenga que ser obligatorio, porque si no, el remedio puede ser mucho peor que la enfermedad. Bueno, el tema de participar en la discusión sobre la carrera docente no se ha dicho absolutamente nada, y se me olvida un punto que no me acuerdo bien que... Ah, sí, el del bono del retiro. Ay. Que no se le está dando permanente, solamente se quiere dar un bono durante este año como para que los profesores que tienen más edad puedan retirarse e incentivar a su retiro, pero solamente este año. Y eso, así como desde lo que se ha propuesto desde el gobierno y la dirigencia del Colegio de Profesores, ha sido exactamente igual durante todo este tiempo. Entonces uno piensa, bueno, en realidad acá no... hasta ahora no se ha logrado nada. Entonces, ¿por qué no vamos a bajar? Yo por lo menos no me bajaría. Sí. Hay que lograr una victoria. Sí. Tanto puede ser por este lado, como puede ser también por el lado de que el Colegio de Profesores cambie su sentido también. Uh-huh. Que sería bueno. No me refiero a la renuncia de Gajardo, que yo creo que no es una victoria, puede ser un lindo gesto, pero no es ningún tipo de victoria. Claro, pero puede que sea un triunfo como para la moral, pero... Claro. Sería así. Sí, no es un gol, puede ser una jugada linda. Claro. Pero tal vez, no sé, pues democratizar el espacio, hacer de que haya, no sé, pues posibilidad de revocación de los dirigentes si es que no obedecen a las bases, si es que no cumplen el mandato de las bases. Podría ser, por supuesto, una gran solución a que esto no vuelva a ocurrir, y también sería una victoria interesante. O, por ejemplo, la legitimidad de levantar una nueva institución, po. Claro. Y que se acepte su legitimidad a nivel nacional. ¿Por qué tiene que ser el Colegio de Profesores? Como, ¿por qué la CUT tiene que representar a todos los trabajadores de Chile? Claro, es que además también eso está como claro, eso está también ahí lo sobreentendido de y que también se mediatiza, o sea, de que unos medios de comunicación te van a terminar diciendo, o el gobierno te va a ir diciendo, oye, para negociar con los trabajadores vamos a negociar con la CUT. Claro. Y la CUT representa creo que como el 6-8% de los trabajadores. Eso nomás, uh-huh. Pero todo el mundo ya tiene asumido, está naturalizado, de que cuando hay que hablar, por ejemplo, del sueldo mínimo, ¿quién es la contraparte para negociar con el gobierno? Es la CUT. Entonces uno dice, ¿tiene que ser la CUT? ¿Es necesario que sea la CUT? No necesariamente, pero lo digo aparte, muy asumido. ¿Cómo negociar con el gobierno si eres gobierno? Bueno, ese es el problema que claramente... Bueno, con la CUT ha ocurrido siempre. En realidad con el Colegio de Profesores también ha ocurrido antes. Pero yo creo que nunca se había estado a tal punto, tanto en la CUT como el Colegio de Profesores, alineado el asunto. O sea, sí. Por lo menos antes el dirigente, a pesar de, no sé, uno decía hasta tal vez hasta Martínez, por lo menos hacía la mula de que estaban como afuera del gobierno peleando la cosa. Tal vez era una mula. De hecho, yo creo que era mula. Era mula, pero por lo menos se daban la molestia de hacer esa mula. Pues. Por lo menos se daban la molestia de que llegaba Artur Martínez y decía, oye, vamos a parar el país tal día. Que además parar el país un día era simplemente un poco para mostrar de que la CUT tenía fuerza. Ese es como un poco el hecho, pero lo hacían. Ahora no, con Bárbara Figueroa en realidad como que no está ni la idea de hacer ese gesto de no, bueno, somos independientes, de que en realidad estamos pensándolo desde otro lado. Es que son tan pro gobierno porque creen que están haciendo reformas y yo no entiendo eso. No entiendo que ellos todavía se compren o por qué no quieren decir la verdad. De que en verdad este gobierno no es un gobierno reformista. Sí, po, es que ese es el tema. De hecho, la típica como crítica de izquierda que como que se dice, no, es que el reformismo. Esto no es reformismo. No. El reformismo es otra cosa. El reformismo sí quiere una sociedad distinta y por lo tanto lo que hace es que a través de la reforma busca eso. Y uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con eso. Sí, de hecho son el camino, pues como también quieren hacer cambios profundos a la estructura, pero a través de reformas y de la institucionalidad. Claro, yo insisto, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, es una cosa de estrategia política que uno puede tener. Pero el punto es que acá no es eso, acá simplemente lo que se quiere hacer son pequeños arreglos cosméticos, diría yo. A un modelo capitalista, un modelo de ejercicio liberal con amparo del Estado, como vemos hoy en día, y nada más que eso. Entonces uno dice, bueno, eso no es reformismo, eso ni siquiera son reformas. Lo que se está proponiendo de acá, por ejemplo, el tema de educación no son reformas, son modificaciones a las leyes. Pero claro, también se instala a través del vocabulario, a través del lenguaje, a través de los medios, de que estamos viendo la reforma tributaria, de que ahora estamos viendo la reforma educacional, de que posteriormente vamos a ver la reforma laboral, y todo con nombre de reforma. Pero no son reformas, uno la analiza, le da vuelta, no hay reforma acá. Y la promesa era súper linda, de hecho yo creo que las promesas de campaña de Bachelet eran tan importantes como la alegría ya viene. Puede ser, sí. Era la reforma tributaria para costear la educación. Claro. Esa era como la gran promesa, para costear la educación gratuita para todos. Y tenía una reforma tributaria que empezó de una manera y terminó siendo nada. Claro. Siendo lo mismo de siempre. Y ahora la educación no es gratuita y es solamente asegurar la gratuidad en básica y media, y sería. Sí. O sea, es lo mismo. O sea, ¿qué cambió? No cambió nada. Claro. Es que fue como una... De hecho, bueno, hay como temas que se discuten así, si es que en realidad acá esto fue toda una mula desde el principio, o si había por lo menos una intención de hacer un cambio un poquito, tampoco me refiero a niveles estructurales, pero cambio un poquito, podríamos decir, de... Por lo menos de obra de albañilería, o sea, como no simplemente como barrer y limpiar un poco la cuestión, sino como en realidad hacer algún pequeño arreglo y que haya sido la posibilidad y cada vez más latente de una crisis económica la que hizo que los sectores dominantes dijeran, bueno, en realidad, ¿sabes qué? En realidad no queremos hacer nada, ¿no? Es que no, nos va a ir mal, el próximo año no vamos a ganar tanta plata, así que ya no queremos nada. No, queda poco claro si es que es eso o simplemente en realidad fue una pescada que vendieron totalmente desde el principio y estaba totalmente pactado de que acá no se iba a hacer absolutamente nada. Entonces uno le queda la duda, pero claro, había muchos que tenían muchas ilusiones con este programa de Bachelet. Bueno, muchos que lo defienden hasta el día de hoy también, siendo que no ni siquiera se tiene la intención de ser cumplido. Y lo que vemos, claro, es que acá esta reforma tributaria para la reforma educacional ya fue cercenada la reforma tributaria al punto que probablemente no pueda pagar la original reforma por la educación Ya estamos viendo que ya está lista para ser también más maquillada aún la reforma por la educación. Entonces uno ve y dice, bueno, acá vamos a seguir con lo mismo de siempre. Probablemente le van a decir reforma, ya le están diciendo reforma, por ejemplo, la tributaria. Y vamos de que acostumbrarnos a creer de que y a intentar luchar por defender que el concepto de que acá no ha habido reforma. Yo creo que va a ser una pelea bien ardua así a nivel comunicacional. Porque yo lo que veo, por lo menos, es que ya se instala o se quiere instalar la idea de que, bueno, ya está la reforma tributaria, ahora viene la reforma de la educación y en la medida que se instale que hay una reforma y que esa reforma va a ser algo distinto, va a haber un convencimiento de que por lo menos habrá que darle un par de años para ver que esta cosa funcione. Y eso, claro, es patear la pelota al córner, uh-huh, pues, pero patearla bien, pues. Entonces lo que uno también tiene que hacer es pelear comunicacionalmente los conceptos. Y el concepto que hay que pelear comunicacionalmente es que esto no es reforma, de que esto simplemente son modificaciones a las leyes, uh-huh, ni siquiera son creaciones de leyes nuevas. Y que no afecta a nadie. O sea, por ejemplo, la reforma tributaria ya dejó de afectar a los más ricos del país, po. O sea, le quita así, no sé, una tajada así, pero muy, muy, muy, muy, muy pequeña, así como... probablemente le va a tener que requerir que... Es que además también está ese punto. Probablemente el que no pueda contratar un muy buen contador, tal vez le va a afectar la reforma. Pero quien pueda contratar un muy buen contador no le va a afectar la reforma tributaria. Entonces, claro, ahí uno ve ya, acá no pasó nada. Y tampoco pasó nada para aliviar a los que más les cuesta pagar los impuestos. Porque muchos habló, y de hecho también incluso con la supuesta reforma de Piñera, de que la disminución, por ejemplo, los tramos del impuesto a la renta iba a mejorar un poco las condiciones. En realidad el impuesto a la renta no es el principal impuesto en Chile, y eso es algo que por lo general se te oculta. El impuesto principal que hay en Chile y que pagan todos por igual es el IVA. Sí, pues. Estaba pensando precisamente en eso. A mí sí me duele pagar el IVA. Claro, pues. Entonces, por ejemplo, está esa típica cuestión así como, ah, no, pero es que esta persona no trabaja, no paga impuestos. Falso. Uh-huh. Uno no paga impuestos solamente al trabajar, o mínimamente uno paga impuestos al trabajar. Uh-huh. Uno paga impuestos al comprar, al consumir. No, y lo más gracioso es que a las empresas le devuelven el IVA, po. Claro. A nosotros no. No. Exactamente. Entonces, además está ese otro elemento, y el IVA es un impuesto totalmente regresivo, un impuesto que claramente... no tiene sentido de que, no sé, por alguien que gana 200, pongamos el sueldo mínimo, 225 mil pesos, pague exactamente el mismo impuesto por consumo que alguien que gane 15 millones, 20 uh-huh. millones. Es absurdo, no tiene sentido. Y eso se mantiene, nunca se cuestionó ni siquiera. Pero en cambio, lo que se hizo fueron pequeños maquillajes que van a permitir tal vez recaudar algo más de plata. Yo ni siquiera estoy convencido si se va a recaudar mucho más plata con la reforma. Sí, yo tampoco lo... No. Y la cosa es que ya podríamos decir ya con el tema de la reforma educacional tampoco se va a requerir mucha plata, porque la reforma educacional no es así un gran, gran proyecto en ningún sentido. El tema ya del copago ya se está difuminando cada vez más. Parece que el copago está para quedarse y... Bien lo que hay, ¿no? ¿Y qué pasó con eso? O sea, yo lo último que sabía que empezaron salió la Confepa a marchar porque no quería que se acabara, el copago. Claro, de hecho, bueno, eso era. Y gritaron y parece que los escucharon. Claro, los escucharon a pesar de que después la Confepa desapareció, uh-huh. porque en realidad la Confepa era como una especie de movimiento social fantasma, sí. porque en realidad no era ni siquiera un movimiento social, era literalmente un fantasma, era una agrupación de nombres falsos y de bases falsas. Uh-huh. A propósito de la rebelión de las bases, lo que la Confepa tenía era que no tenía base en realidad. La Confepa flotaba en el aire, era una dirigencia que decía representar a muchos, pero en realidad representaba bien poco. Pero claro, como que esa marcha o esas movilizaciones, además de supuestamente dificultades técnicas, etcétera, y ha hecho de que el tema del copago se vaya aplazando, aplazando, aplazando. Y lo otro que era interesante, cuando hicieron la interpelación de Izaguirre, que insisto, además también fue muy chistoso, porque uno ve que esto, hay muchos que están defendiendo a Izaguirre, y uno dice, ¿pero por qué hay que defender a Izaguirre? O sea, obviamente uno está a favor de la Hoffman, pero tampoco uno, por esta falsa dicotomía, va a decir, claro, como la Hoffman es de la UDI, va a estar por Izaguirre, si acá no es... No. Yo no sé, eso es como de, absurdo. Es su show, es su circo, es como, ya, entretengan el pueblo. Claro, pero hay una cosa muy interesante que dijo Izaguirre, nadie la cuestionó, que no sé, si yo fuera el interpelador, obviamente probablemente a la Hoffman le agradó incluso lo que dijo, a mí no. Que era, bueno, jamás nosotros hemos querido... nosotros hemos buscado todas las formas para que los sostenedores con esta reforma educacional recuperen la inversión. Y uno dice, ¿qué es esta cuestión? Es como saquen, succionen toda la... Claro. Lo invertido en esto, en los colegios, y vírense. Exactamente. Oye, desmantelen esta cuestión. O sea, si es que la reforma sale así, porque todavía no sabe si siquiera les va a afectar a los sostenedores, pero si es que llegara a afectarlo, es como, oye, llévense todo y eso, pues, bacán, pues, recuperen toda la inversión, como si no han ganado mucha plata todo este tiempo. No, recupérenla. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Es enfermo la forma de pensar, porque está diciendo que sí, que un colegio sí era una empresa donde había que ganar plata. Exactamente. Eso es lo que está diciendo. Exactamente. Uh-huh. Porque uno dice, no sé, o si fuera un así como la idea de que está, porque siempre dicen, no, es que en realidad el sostenedor es una persona que está interesada en la educación. Bueno, uh-huh, si está interesado en la educación, no va a estar llorando por su inversión. Pero claro, voy por el contrario, lo que uno ve constantemente es que están llorando por la inversión. Pues, uh-huh. Así como... tenemos que inventarle una forma y se haya contemplado, no sé si sigue en vigencia eso, porque como que un día está y un día no, de comprarle los recintos. Y de comprarle los recintos como una forma de ir pagándole por los próximos 10 años hasta que probablemente algunos dejen de tener ese espacio. Y pagándole indemnización a 10 años, que probablemente les va a dar mucho, mucho dinero. Claro. Y lo que también se revelaba... Y siempre ahí, se inflan los precios en ese tipo de cosas. Por supuesto que se inflan los precios. Además, hay muchos de esos establecimientos, esos lugares, que originalmente fueron comprados por el Estado chileno a los privados. Y una cosa que cuesta comprenderlo, pero ya ocurrió. Y lo que va a ocurrir parece que de nuevo se va... a realizar eso, o sea, podríamos decir, se les va a pasar de nuevo, se les va a volver a comprar algo que ya le habían comprado. Y eso ya uno dice, ya esto ya es un poco loco ya, demasiado, demasiado, demasiado loco. Para este país no, pasan cosas muy absurdas, que no tienen ni pies ni cabeza, pero la única lógica es que tienen que cagarte. Sí, de eso se trata el asunto. Se trata de, claro, y disimular de que en realidad acá estamos intentando hacer una mejor educación, todo eso, y ni siquiera se la ha preguntado, o ni siquiera han participado, que en realidad ni siquiera hay que preguntar, tienen que participar los distintos actores de la educación. Y uno ve que, salvo los que están a través de las filas de los partidos, no hay una... No hay una defensa ni una idea de, bueno, en realidad esta reforma es buena. Uno ve que todos los actores así de la educación, sean apoderados, sean estudiantes, sean trabajadores de la educación, o profesores, asistentes, lo que sea, no están la mayoría de acuerdo con lo que se está haciendo, lo que se está proponiendo. Entonces uno dice, bueno, en realidad acá se está haciendo una pseudo reforma a espaldas de la sociedad. Entonces, y que no hay gente de la educación implicada. ¿Por qué tienes a puros técnicos, ingenieros, cientistas, políticos haciendo reforma educacional? Claro, de hecho eso es un clásico. De hecho, a mí, bueno, un tema que siempre me llamó la atención es la cantidad de plata que se gasta discutiendo sobre educación en este país. es una cantidad de plata enorme, es una locura. Y uno dice, bueno, estamos discutiendo sobre la educación, estamos viendo si es que hay que hacer un, no sé, si es que hay que tomar el modelo de Suecia, si es que hay que tomar el modelo de Finlandia, si hay que tomar el modelo de Singapur. Y pasan discutiendo mucho tiempo eso y posteriormente uno dice, pero ¿y cuánto se ha dado a la educación? Pues, ¿y cuánto se le da? ¿Está dando por mejorar la educación realmente? Entonces, estos dice, estudios, las consultoras también. Claro. Sí. Que son como para argumentar tu posición. Contratáis una consultora, les pagáis con plata, claro, de todos. La presentáis ante una comisión que además también todo tiempo cuesta plata. Ocupar espacios cuesta plata. Sí. Y ahí está, pues. Claro, ahí me dice, claro, que el tema del copago todavía no está visto. Uh-huh. O sea, todavía está abierto, está en la discusión todavía. Y todavía está abierto, así que va a haber copago o no va a haber copago. O sea, uno dice, bueno, ¿qué clase de reforma no tiene definido eso? Así, hasta. O que no se sepa, porque en realidad además también está ese otro punto, que esta cuestión en este momento está, cuando pase ya al Senado, cuando esté ya de pleno en el Senado y donde hay ciertos aspectos de las leyes o ciertos artículos en donde sí se requieren votos, por ejemplo, de la derecha más dura, ¿qué va a pasar ahí? Si es que la reforma tributaria que no se requería, porque se tenía la mayoría, se negoció con la derecha, ¿y qué va a pasar con la reforma de la educación? Uh-huh. Y acá ya uno ya estaba viendo, de hecho había un artículo, creo que ya en la semana pasada, en El Mostrador, respecto que ya parece que se venía la nueva cocina, de que nuevamente el enano maldito, el chico Saldívar, ya estaba ahí metiendo las manos. Y también no hay que olvidar de que, y lo vengo diciendo también hace mucho tiempo, de que acá no, en la derecha tampoco el problema es la educación. De hecho no, pues si la concertación se hizo rica también a costa de la educación en Chile. Exactamente, la concertación funciona o su negocio o parte de sus negocios son basados en la educación. Yo siempre recuerdo el caso, por ejemplo, de la Democracia Cristiana con esta empresa llamada Norte Sur, o por ejemplo con los negocios que tiene Walter Oliva, y otros más, y otros tantos más, y uno dice, bueno, ¿la Democracia Cristiana les va a convenir, por ejemplo, acabar con el copago? O peor aún, ¿a la Democracia Cristiana le va a convenir acabar con el lucro en la educación secundaria cuando por lo menos se sabe que ya es una especie de bastión? Y si es que se acaba con el lucro, podríamos decir, a nivel nominal, ¿no se va a inventar alguna alternativa, como se hace en el sistema universitario, de poder lucrar, podríamos decir, por fuera o por el lado, en realidad, de la ley, utilizando técnicas, utilizando estrategias que permitan estar lucrando? A mí me da la impresión de que van a querer seguir lucrando. Obvio. Justamente uno de los puntos por qué uno dice, por qué hay que dar la pelea, y por qué, salvo tal vez extrañísimas excepciones, nadie está voluntario a perder sus privilegios. Y nadie va a estar voluntario a decir, bueno, en realidad quiero perder mi negocio, me da lo mismo, me importa un carajo. No, la Democracia Cristiana no va a decir eso, la Democracia Cristiana va a estar claramente interesada y sus distintos actores o sus distintos miembros van a estar interesados de que esta cuestión se haga. Se haga de tal modo de que el copago probablemente siga existiendo y de que el lucro, en definitiva, también siga existiendo. Sí que claramente ahí hay un punto que uno dice, bueno, acá no, yo no tengo mucho convencimiento ni mucha creencia en que esta reforma va a significar algo. Yo tampoco. Es muy triste. Es muy triste. Uh-huh. Y yo creo que, claro, los actores se han ido levantando, probablemente, como ocurre mucho en este país, falta la sincronía, o tal vez falta eso de ponerse de acuerdo todo al mismo tiempo, porque ocurre, por ejemplo, no sé, pues las luchas territoriales, una cosa que yo también siempre argumento, que creo que sería mucho mejor hacer una coordinadora de todos los lugares que están peleando contra una termoeléctrica y dar una pelea en conjunto que claro, está dando que comunidades chiquititas en contra de un gran monstruo. Exactamente, pues, y contra el monstruo acá, pero los del monstruo allá no están peleando en conjunto, incluso a veces piensan tal vez sea mejor de que porque si ponen la termoeléctrica acá, tal vez no las pongan en donde nosotros. No, claro. acá hay que dar la pelea en conjunto. No creo que alguien piense así. No, por supuesto, pero... O sea, por lo menos de este lado no piensan así. No, por supuesto, pero está el punto de que si peleáis todo en conjunto, probablemente la pelea es mucho mejor. Y lo que pasó también un poco con el paro docente es que, bueno, este es como la especie del 2011 para los profes. Y obviamente uno no puede estar esperando, y algo que también así como uno lo dice, como los cabros que a veces también uno conversa, porque bueno, dicen no, pero es que igual los profes no nos apoyaron en el 2011. Uh-huh. Obvio, pero tal vez en los niveles de conciencia se van tomando distintos ritmos, y tal vez los profes en ese momento tenían el nivel de conciencia que han logrado hoy en día. Uh-huh. Y que le ha permitido parar, le ha permitido llevar a cabo sus banderas. Pero ya la están logrando, entonces en vez de estar diciendo oye, ¿sabéis que seamos vengativos? Ahora que ellos sufran lo que sufrimos nosotros, no sean giles, pues el punto es que bueno, ahora que se están tramitando en las mismas, bueno, vamos todos en la misma ofensiva, pues. Yo creo que eso es lo que falta, sí, falta también que los estudiantes se pongan de frente también y con la fuerza necesaria a apoyar a los profesores. Porque yo creo, insisto, yo creo que los frutos que se obtengan ahora y si se logra alguna victoria, sea parcial o total, eso va a permitir tener un mejor pie para el próximo año. Uh-huh. Y eso, por supuesto, a los estudiantes tiene que importarles, tiene que interesarles. Es que estos gobiernos se han encargado de que podéis gritar mucho y nada cambia. Entonces como que ellos nos quieren educar, ¿cachai? Claro. Con pataleta no hay cambio. Sí, po. Y después reclaman por las pataletas, que es lo peor de todo. Porque dicen, oye, no, y ustedes que están siendo violentos, cortando un camino. Oye, pero si nunca, no sabían ni siquiera que existía, claro, hasta que no corté el camino. Mm. Hasta que no hice esa barricada, no sabían que existía, me desconocían. No. Si además es bien fuerte y desgarrador que uno ve, ¿cómo se llama? Uno ve la lógica de que todo, de hecho, de este extremo legalismo en Chile, de que todo movimiento que se radicalizó nunca fue que, oye, partamos por la mala. Nada, así en Chile todos parten por la buena. Sí, pues todos parten mandando la cartita. Sí, intentando buscar una reunión donde te desconocen o se reúnen contigo y dicen lo voy a pensar, o simplemente no te dejan entrar. Uno va a la otra instancia, con otro lugar, después va a hablar con tal persona, claro, y después no te escuchan, arma una barricada. Y ahí dice, oh, ¿qué están haciendo? Ustedes son los violentos. Disculpen. Han hecho todo. Se les acabó, se les agotaron las instancias. Y claro, está ese punto de que acá también se está acostumbrando, o la lógica es que en realidad hay que pelearla, porque esto no la van a estar dando fácil. Uh-huh. Aprovecho de mandar saludos también al Rula, que nos está escuchando. Hola, Rula. Parece que está enfermo. Dice, buenos y enfermos días, compas. Las matemáticas me vuelven a complicar. Ah, chuch. Esta vez con un cálculo renal. Ouch. Fuerza, Rula, y te acompañamos en el dolor terrible de un cálculo. A la NED le mandamos saludos también. A Gabriel dice, saludos, vengo de vuelta a la reunión del liceo y me tomo con el mismo tema en la radio. Están hablando también del paro docente y de la reforma. Neis dice, terminar el año para empezar otro en las mismas condiciones paupérrimas, el temor a perder la pega y la rutina del día a día. Uh-huh. Sí, pues sí, en realidad los profesores no tienen nada que perder siguiendo estando en paro. Yo creo que ya han arriesgado suficiente, uh-huh, bastante como para pa estar pensando así en, bueno, no, bajémonos en realidad, que no lo hemos logrado. No, en realidad, si sigue hasta el final, yo creo que hay muy buenas posibilidades. Y si se baja ahora, yo creo que no hay ninguna. ¿Sí? Uh-huh. Yo creo que todo va a seguir igual. Probablemente el próximo año va a haber que pelear de nuevo para que, no sé, se escuchen los dirigentes. Los dirigentes han desubido una y mil veces a las bases. A mí me ha llamado la atención la extremada tosudez del colegio de profesores. La extremada tosudez. Porque han vuelto una y otra vez. Podrían haber, no sé, reconocido a algo. Podrían haber inventado una mula. Podrían haber dicho, oye, la próxima la hacemos con ustedes. No, pero vuelven de nuevo a la asamblea y hacen, sí, exactamente el mismo show. Y gracioso porque de repente como que si ponía un dirigente solo y empieza como a titubear en respecto a la a esa posición, po, de la institucionalidad. Después como que le habla un Pepe Grillo y golpea la mesa. No, po, es que no se puede romper la institucionalidad. Y es muy gracioso porque todo el rato como que está así, po, está así titubeando y le dicen no. Claro, y que la institucionalidad, que hoy día esa es una institucionalidad que vale nada, vale hongo. Claro, ¿no? Y además esa defensa tan férrea de la institucionalidad es terrible. A mí me llama realmente la atención, no sé, me cuesta entenderlo, cómo es posible de que se defienda tan férreamente la institucionalidad dentro de sectores políticos que supone que lo que deberían decir, aún siendo reformista, es que su propósito es cambiar justamente la institucionalidad, uh-huh, es justamente cambiar el carácter de las instituciones. O sea, si piensan que en realidad el Senado tiene que ser igual, si siguen con esa misma lógica la institucionalidad, bueno, el sistema binominal es una maravilla, ¿no? Claro. ¿Por qué la institucionalidad? Pues entonces respetémoslo. El PC ama el sistema binominal. Ahora empezó a amar, pues, si están PC, adentro. Claro, está adentro, y el PC, de hecho, probablemente el partido, así, relación voto nacional, diputado, ¿quién mejor del país? Lo mejor. Así, lo mejor. Hermoso. Si tiraron como dos candidatos más que no salieron, o uno. Sí, uh-huh. Si en verdad le hicieron así, pero de relojería, así. A mí me parece así, pero fenomenal, así, en el sentido así de estrategia electoral lo que hicieron. Entonces, uno dice, bueno, y de hecho sacaron uno a través del binominal. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, parece que la institucionalidad le gusta y no tiene intención en cambiarla de ningún modo. Y eso, por supuesto, que llama la atención. Uno imaginaría que el Partido Comunista, uno diría, no, acá hay que cambiar la institucionalidad, en realidad no es lo suficientemente democrático el Colegio de Profesores. Su única parte de su proyecto o su propuesta para decir que no hay que hacer nada radical es que primero hay que democratizar. Ese es el clásico argumento que tiene el Partido Comunista. Uh-huh. No, es que primero, antes de tomar pasos mayores, hay que hacer una democratización del país, una democratización de la sociedad. Y en el espacio en donde ellos controlan, o los espacios donde ellos controlan, es que sí, es muy chistoso, no democratizan. No. Entonces dice, pero ¿qué cresta les pasa? Pues si justamente los espacios donde ellos podrían mostrar o intentar demostrar de qué se trata este ejercicio de democratización para poder generar los cambios necesarios en el país, no lo hacen. Uno dice, bueno, claramente es que no están ni siquiera por nada, ni siquiera, uh-huh, están por democratizar. No, no tienen línea nomás, po. No. Exactamente. No tienen una forma de hacer las cosas, sino que están donde conviene nomás. Están, ya entraron al gobierno, ya se acabó la exclusión, po. Claro. Ya no existe inclusión en Chile porque el PC está dentro del gobierno. Sí, y el resto somos, podemos decir, mono, somos, ¿cómo era? Agua Fiesta, somos los... Cualquier Macaco Lumpen, no sé qué. Macaco Lumpen, Como también se señalaba así como inorgánicos. Uh-huh. Disidentes. Disidentes. También hay otro punto interesante que el... Esa idea, ese plan del complot que más o menos habla en el PC, pues, de que esto es... Orquestado por la derecha. Esto es orquestado por la derecha. Una, la lectura número dos es que esto es orquestado en realidad por los disidentes, por la disidencia de la dirigencia, para acabar con nuestro gran querido Jaime Gajardo y que en realidad es un plan de golpe nomás. Y eso es como las dos lecturas, y así tanto llevado la lectura a la derecha que de hecho ahí estaba leyendo no está conectado en este momento el autor del artículo, pero en profitando.com, uh-huh. Sobre la quema de libros escolares que hubo en Temuco la semana pasada. Ya. En donde, por supuesto, que hartos de miembros del PC tiraban el cuento de que esto era como la dictadura cuando quemaban libros, toda la cuestión. ¿Libros del cubismo? Claro, pues toda esa cuestión, pues así. Y uno, y ahí estamos, de hecho, como que ahí también tuvimos una discusión y el tema es que la quema de textos escolares es bajo ningún momento es parecido a una quema de libros. Ajá. Uh-huh. Porque acá estamos hablando de quemar material de trabajo. Acá estamos hablando de que siempre esto es bajo la lógica de la huelga. Esto es bajo, claro, la lógica del paro. O sea, como si quemar las herramientas con las que estáis trabajando. Exactamente. Mm. Es como romper la línea del ferrocarril o lo que también ahí también se mostraba un poco también. Romper los manuales o quemar los manuales de operación de los ferrocarriles, uh-huh, para que no puedan ser utilizados. Cuando se queman libros escolares también es una forma también de decir esta no es la educación, esta es la educación que no queremos, justamente este currículum es una porquería y todo eso. Entonces, uh-huh, uno dice, pero ellos lo tomaron como una forma perfecta para decir, para sostener, podríamos decir, de que esta cuestión es como de la derecha, que este paro tiene las lógicas de la derecha. Y bajo ningún motivo este paro tiene la lógica de la derecha, este paro tiene la lógica de cualquier paro que busca mejores condiciones laborales y mejores condiciones no solo en la laboral, sino también en la educación. Sí que claramente ahí hay un aspecto, por eso decía, me llama la atención, porque acá se está buscando cualquier tipo de argumento para decir, no, este paro es de derecha. Uh-huh. Entonces, hay una quema de texto. No, y esto nos recuerda a las quemas de libros, esa clásica filmación de la quema de libros, la que tú decías, de hecho, del cubismo, que están quemando ahí en las Torres San Borja los libros, y discos también, de hecho, unos discos de Fidel Castro, recuerdo que decía que también están quemando y cuestiones así. No se trata de eso acá, no se trata de destruir un acervo cultural, no se trata de que nadie... O sea, ya en los textos escolares ya no hay cultura, ya no, es como pura pregunta PSU. Claro, y además tampoco tenía ninguna pretensión de decir vamos a quemar todos los libros Santillana para que nadie más nunca pueda leer Santillana. Claro. Eso es el concepto. Cuando uno habla de una quema de libros, uno está hablando de quemar los ejemplares al punto deseado de que no se puedan volver a leer. Uh-huh. O de que se lean en espacios muy restringidos. O sea, no sé, guardar una copia. Claro, eso es la una restricción a las libertades de, claro, todos. Pero acá nadie está diciendo, hoy no queremos que nadie lea este libro de SM. No está en la idea de eso, sino que la idea es simplemente decir... Acá se protesta y se toma, podríamos decir, en contra del hecho de este texto, y contra el hecho en realidad de esta educación, pero nadie está diciendo, oye, no queremos que ningún niño jamás vuelva a leer el texto Santillana. No está en el concepto, no está en la idea. Simplemente se quema como una forma simbólica, como una forma también de quemar... Como quemar los delantales, por quemar los delantales, quemar el instrumento de trabajo. Es una acción que no se tiene que leer desde la quema de libros. Es una acción que tiene que leerse desde el sabotaje. Uh-huh. Desde el sabotaje laboral. Y si ellos no son capaces de leerlo, Es que ya olvidaron también cómo funciona la huelga, o olvidaron cómo funcionan, podríamos decir, los aspectos no legales de la huelga. O sea, a tal ha llegado el legalismo, podríamos decir, en el PC, de que han olvidado de que las huelgas se utilizan medios que no están solamente escritos en los códigos laborales. Uh-huh. Porque también se hace, pues. O sea, uno también destruye, uno también corta camino. Justamente para generar, podríamos decir, y obligar al jefe, o obligar al dueño de la empresa a ceder. Claro, pues si la huelga son medidas de presión, no tiene ningún sentido que estuviera dentro de las leyes, todo. Sí, pues. El tema de las huelgas es muy ridículo, que así como permiso para todo. Así. Sí, sí, sí, interactuamos con... Es que está Rula, Gabriel, nos escribían por interno, pero sí, mandamos nuestros saludos. De hecho, el mismo Gabriel contaba de que estaba ahí, tal vez nos podría contar un poco más, pues, de cómo está la situación en Talca. Tal vez podría incluso hasta pegarse un llamadito. Uh-huh. No sería Gabriel, malo. Gabriel, sí, pues, porque... te invitamos a llamar. Claro, porque supongo que tiene el teléfono, pero de todos modos damos el teléfono de la radio, que es el 02. Claro. No, sí lo tengo. 02-2-403-8786. 02-2-403-8786. Así que, por supuesto, si está también en cualquier otro lugar y quiere hablar sobre el tema del paro docente o cómo va en su localidad. En esta localidad, el paro docente. No informa, sería bastante interesante, pero insisto, yo creo que acá se toman las estrategias de acallar, de silenciar y de silenciar incluso dentro de sectores que se dicen que están junto al pueblo, y eso es lo que probablemente da más rabia y molesta más. De hecho, está terminando de revisar y chequear algunas cosas a propósito de que fue desalojado la sede del Magisterio, la sede nacional del Magisterio, ubicada ya en calle Moneda. Y hay una grabación, un registro, en el cual queda constancia donde Jaime Gajardo se acerca a Carabineros, comienza a hablar con ellos y llega y les plantea ya. Aquí se procede a desalojar y se acabó la cosa. Y después cacha que está lleno de gente, se lleva Carabineros para allá. Hay un grupo de personas que hacen una especie como de círculo, así como para que no siguieran grabando. Y ahí sigue hablando con Carabineros. Obviamente están todos los profesores detenidos, llevados hasta la tercera comisaría de Santiago. Estamos hablando de entre 25 o 30 personas las que fueron detenidas en la sede del Magisterio, que denuncian y que básicamente fue una medida de protesta en virtud de esta votación de 6 personas que pasó a llevar a más de 6.000. Y está bastante bonito el video, por lo demás, pueden verlo. Ahí lo veremos. Y bueno, por supuesto, ustedes también pueden estar viéndolo. Sí llama la atención esa cuestión así ya de defender así con la violencia, como no sé, el colegio de profesores, pues. Estamos hablando que nos lleva mucho rato. Esta toma fue, como he dicho, las 8:09, más o menos, ya estaba hasta ahí. Claro, y de hecho, lo probablemente lo más doloroso y llamativo es que uno siendo, no sé, un miembro colegiado del colegio de profesores, va y te echan. Yes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, chiquillo? Hola. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí de vuelta en mi casa. ¿Estás en Santiago ya? No, en Talca. En Talca. Sí. ¿Y venía qué? De vuelta de la reunión del liceo que hubo por el paro que hay. ¿Ya? Entonces, ¿y qué tal? En el colegio estamos en toma, los chiquillos están en toma, los alumnos están en toma y apoyando a los profes. Muy bien. Y bueno, en Talca están los dos colegios emblemáticos tomados. Muy bien. Buenísimo. Estamos hablando de una toma en un colegio de Talca. En Liceo dos. Talca. Sí. Los dos colegios más importantes de Talca están tomados por los alumnos, apoyando a los profes. Ya. Está, bien. Está tomado el Marta Donoso y el Liceo Abate Molina. Muy bien. La revolución en Talca. Por, Sí. ¿Cómo? La revolución en Talca. ¿Quién lo diría en Talca? Sí, bueno, está el problema es que está que la gente, los profes, sienten que están muy solos. Ese es el problema. Y mayormente yo hablaba con ellos que es porque es por el cerco mediático que hay con el paro. Los profes sienten que no, como no sé, la mayoría son muchos son viejos y no tienen muchas herramientas como, claro, mantienen como, se informan comprando el diario y viendo la tele. Claro. O escuchando las radios normales, no sé, muchos no tienen Twitter y cosas así. No saben qué está pasando, pues, entonces creen que están muy solos, pues, entonces están haciendo organizaciones todo de base y contra la CUT, pues, pero está difícil el tema igual porque aquí en Talca igual hay hartos tipos que, hartos profes que apoyan el colegiado. ¿Y tú cómo? Lo que pasa, hace Jaime Gajardo. Oye, ¿y tú cómo educando, ahí que estás realizando trabajos con niños, en las conversaciones que has tenido con los chicos y con los profesores, qué has podido como ver? ¿Qué impresión tiene? Yo creo que voy a rescatar algo que me dijo un profesor el otro día cuando estaba hablando con él sobre esta situación, y me dijo: mira, ¿sabéis qué? Si lo mínimo que podían hacer estos sujetos por intentar cambiar la educación, pero lo mínimo, y dentro del arco de lo que ellos tienen, de las posibilidades, sin querer cambiar nada, o sea, de que mantengan la educación, sea haciendo un negocio y todo ese rollo, es por lo menos que le suban los sueldos a los profes y que bajen los alumnos por sala. Y ni siquiera cosas mínimas, así como están dispuestos a hacer. Pues entonces los profes están muy... Yo creo que mayoritariamente los profes están tienen muy claro lo que están pidiendo o cuáles son las mínimas cosas de lo que necesitan para que se mejore la educación. Muchos de los profes tienen miedo de que esto es lo que está pasando, que la reforma termine en un futuro privatizando completamente la educación, po, y que no se vaya hacia el fin importante que es de municipalizar. De hecho, ya ocurrió, la última reforma educacional que se hizo en Chile nos dejó en la situación en la que estamos ahora. Claro, ese es el miedo que muchos tienen. Uh-huh. Varios profes tienen miedo, el hecho de que, por lo menos con los que yo he conversado, el hecho de que en el colegio se termine de enseñar de ser ciudadano. Entonces, cuando se termina esa fase, uh-huh, que obviamente los colegios privados ya te lo van a quitar porque se va a girar en torno a todo un negocio, te va a quitar la facultad de decir como yo estoy en contra de algo porque, no sé, porque creo en ciertas líneas políticas o porque tengo ideología de tal lado o de tal otra. Al transformarse el colegio en un bien de consumo, tú también te transformás en un cliente, entonces perdís todos tus lineamientos como ciudadano, pues, y es lo importante de lo que te da de lo que te genera la educación que te del Estado, de engendrarte como un ciudadano. Uh-huh. Entonces es el problema que ellos tienen miedo, pero más que nada los profes acá, por lo menos en Talca, la mayoría se sienten súper solos, abandonados, porque muchos sienten que están dando la lucha solo sin recibir el país, pues como que escuchan así por rumores, como lo que está pasando en el norte, en el sur, en la Araucanía, en Conce, pero como creen, muchos de ellos creen que es necesario que la gente, que en Santiago se levante la voz, pues que hagan algo en Santiago, como el país centralizado, pero sí, pues, no, como no se muestra mucho por la tele, ellos no cachan. Bueno, de hecho, han acusado precisamente de invisibilización. De hecho, se han tomado los TVN, Canal 13, y básicamente la dirección del Colegio de Profesores es fuerte en Santiago, porque acá está la sede nacional. Sí, eso. Yo que vivo en Santiago y bueno, y que trabajo ahí con usted, y estoy muy consciente de lo que pasa para tratar de que el movimiento sea visible. Y a mí me impresiona que los profes tengan esa visión de acá, de que sientan que no se está haciendo, que no se está mostrando nada, de que están solos, votados, pero están con ganas de pelear igual. Entonces, eso como algo que llama la atención, el hecho de que el movimiento todavía a nivel mediático es invisible. Entonces eso es, ese cerco es importante derribarlo, de que la tele, o que indiscutiblemente ya empieza a mostrar lo que está pasando. Creo que cosas como lo que hicieron los profes en Temuco son importantes, pues mientras yo encuentro de que mientras más se hable, mejor, pues, y inevitablemente tenga que hacerlo hablar la tele. Eso es importante. Cierto, sí. muy cierto. Claro, aquí por lo menos están tratando de organizarse. Ahora la reunión se trataba sobre si organizarse, sobre organización y movilización. Entonces estaban tratando de organizar la base y después para empezar a movilizarse, porque tienen hartos problemas con gente del magisterio que se mete como a sabotear. Bueno, de eso se dedican un poco algunos, po. Sí, a mí me llama la atención el hecho de que la mayoría de los profes que están muy aquí, por lo menos en Talca, que están como con el magisterio y cosas así, son cabros como entre 28 y 35 años, ¿cachai? Como el profe, como nuevo joven, así. Uh-huh. Es como, por lo menos aquí en Talca, como muy PPD, pues, ¿cachai? Como siempre digo yo, pues, el PPD, pues. El PPD de Talca. Tu viejo amigo. Claro, ¿cachai? Son puros cabros así, por ejemplo, los que eran profe asesores del centro de alumnos de acá del colegio donde yo trabajo, son re PPD, pues, ¿cachai? Y tenían al centro de alumnos súper inmovilizado, hasta que bueno, ahí algunos sujetos aparecieron y cambiaron la situación soltaron las riendas del centro de alumnos y tomaron la decisión de tomarse el colegio y eso. Pero mayormente los profes que sabotean o no están a favor o votan en contra o no van a las reuniones o llegan al colegio a firmar y a irse, son profes como jóvenes, ¿cachai? Son muy pocos los profes, salvo, no sé, pues, profes de filosofía y cosas así, que ya como que, o de historia, que inevitablemente, como que la historia te obliga como a pensar de forma izquierdosa. No necesariamente, hay unos buenos ejemplos de historiadores que son todo lo contrario, pero la mayoría... Ah, no, sí, ejemplo hay, pues, pero yo leo la historia y me dan ganas de volverme Espartaco, pues. Está bien, pues. ¿Cachai? Porque, no, o sea, no, no, siempre he tenido esa discusión, de un poco de historia y date cuenta de que el mundo, que los explotados siempre han estado explotados, pues. Entonces eso, pues, así pasa con la quinta, por lo menos hasta ahora lo van a estar hasta que se acabe la weá, hasta que entreguen algo. Muy bien, pues. Bacán. Así y que, porque hay bastante movilización, de hecho, por ejemplo, no sé si te enteraste, bueno, está la toma de la sede del magisterio que está en Santiago Centro, allá en Calle Monea, está la huelga de los profesores Lota, está la toma de un CNMI en La Serena, donde está lleno de profesores, porque están como de varias comunas los que están ahí. Están tratando de movilizarse a propósito de que hubo un fin de semana largo, a propósito de que se ha invisibilizado, a propósito de que ya se aprobó y por tanto está terminando el año, así que todos tienen que irse, pero llama la atención ahí también los estudiantes, que bueno que los secundarios, por ejemplo, en Talca, que siempre ya, bueno, las tallas llueven en Talca, de esta parte de esta radio, de que hay poca, no sé, pues, que es medio facho, digámoslo, estén apoyando ahí a los profes también. Ojalá que no hayan hijos y no hayan estudiantes que después terminen sapeando a los profesores. No, claro. No, si los cabros están... Pero es que los hijos de los profesores son terribles sapos. Algunos, ¿o no? ¿O no, Gabriel? ¿Algunos hijos de esos medio sapos, están diciendo? Sí, hijos de profes. Sapean a sus padres. Algunos hijos de profesores. Hijos de profes son sapos. No, ese problema está zanjado ya. Ah, qué bien. Qué bueno que hayan resuelto ese problema familiar. Sí. ¿Te autosapeaste o que dijiste... Nos tomamos el los alumnos se toman, esa fue, el autosapeo también fue. No, ellos no me tomaban ninguna, no, los alumnos se lo tomaron ellos solos. Ve que fue como, no, ellos. Oye, y bueno, eso, No, cabrón, no, aquí está bien. O sea, yo creo que el tema son... El tema es que no se agoten, porque es siempre el como por lo que ha puesto la concepta con el agotamiento. Sí, bo. Oye. Especialmente ahora que siguen las vacaciones y todo ese rollo, pues tienen que soltar el colegio. Exacto. Eso. Te agradecemos el llamado, pues, Gabriel. Ya, de nada. Y fuerza para allá, para los profes. Sí, pues, saludos. Me parece muy bien. Hoy saludo a la gente de Talca. Sí, y pues. Y a tu padre y a toda la gente allá. Y nos vemos por acá por el juez. Sí, el... Sí, bueno, eso. Y, puta, romper el cerco, que es lo más importante. Porque la gente que... Tienen que hablarse del tema. Si están tan movilizados todo el mundo y no están hablando de eso, es súper grave. Que escuchen la radio Villa Francia. Sí, diles eso. Censura. Ya, po. Que estén muy bien. Saludos para allá. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Chau. Ahí, Gabriel reportando desde... Talca, que los dos colegios emblemáticos de la ciudad, de la región del Maule, están tomados por profesores y también apoyados por estudiantes. Eso es bueno. De hecho, no, por estudiantes apoyando a los profes. Sí. Bueno, sí, porque está en términos de lo que es el paro docente, ese es el tema de apoyo. Claro. Cosa que se ha visto muy ausente a los estudiantes en esta pasada. Recordemos que los profesores llevan un mes movilizados a nivel nacional. Se habla más de 60.000 profesores que están en este momento movilizados en distintas partes, y hay gente que hace como que si no estuviera ocurriendo nada, absolutamente nada. Y eso hace recordar viejos episodios de la dictadura, ocurrían cosas y gente decía, pero si no está pasando nada. Claro. No está pasando absolutamente nada. Don Genaro. ¿Lo vio en la tele usted? No. Entonces no está pasando nada. Bueno, yo creo de hecho, quiero leerle aquí un comentario entre varios que hay, pero hay uno que es llamativo, de Giovanni Zamora. Estoy viendo Facebook y dice: tomándose el magisterio, ¿por qué no se tomaron el Mineduc estos weas manejados por la DC y la maquinaria de la UDI? Bella. ¿No? ¿Qué opinan respecto a eso? Ternura, po. No sé, en realidad debería producir rabia, pero me produce ternura. Uh-huh. Porque es la lógica así de... O sea, la pregunta es si también ellos están convencidos de esta lecera o simplemente la venden. Porque si también están... O sea, si están convencidos es que realmente acá ya está funcionando mal la cabeza, porque... Uh-huh. De la DC tomando la cuestión con la UDI, ¿no? Ese típico argumento de la derecha, lo que también hablábamos antes, un poco también con el tema de estas acusaciones de quema de libros, comparando con la dictadura, cuando se trataba de quemar textos escolares como una forma de protesta y sabotaje laboral. Hoy estamos hablando de textos escolares que no solamente estaban en desuso, sino que estaban en una bodega. Además, claro, pues, y es una forma viejo. Simbólica... Mm. Y incluso de ser válido, de ser del año, lo que uno está haciendo ahí es sabotaje, es como romper las líneas del tren, po. O sea, no es distinto, no es quema de libros, no es la idea de nadie podrá leer Santillana porque Santillana está prohibido, porque dice una verdad incómoda. No, bajo ningún motivo. De hecho, creo que Santillana se encarga de que nunca una verdad sea incómoda, o que no hayan verdades, pero bueno. El punto es que acá están empecinados en decir de que esto es la derecha, están empecinados en decir de que esto es un complot. Y a mí, por ejemplo, lo de la toma del colegio de profesores, me duele el desalojo, especialmente porque probablemente desalojaron a los mismos miembros. Porque acá, claro, el colegio de profesores ya tiene asumido de que solamente los dirigentes son miembros del colegio de profesores. Y son capaces de echar a cualquiera. Pero... revisemos si es que los que echaron, si es que los que detuvieron son colegiados. Porque si son colegiados, tienen todo el derecho a estar ahí. Todo el derecho a estar ahí. Porque son miembros del colegio de profesores. Entonces, ¿cómo a miembros del colegio de profesores se les desaloja y se les toma detenido? Es absurdo, es totalmente absurdo. Entonces uno dice claramente acá, hay una idea de que solamente haya los del colegio de profesores, simplemente son los dirigentes. Y eso sí que molesta. Así que no, ante ese tipo de argumentos yo encuentro que simplemente hay que reírse, hay que mofarse y nada más. Respecto a lo de Talca, me alegra que me tapen la boca. Cuando uno sí. Obviamente bromea con que Talca es facho y todo eso, en parte siempre es broma, por supuesto. La fiesta del chancho muerto. Todo eso, pero me alegra que me tapen la boca. Obviamente me alegra, así como qué bien que tal casté y que los estudiantes estén en paro. Acá en Santiago, claro, el apoyo estudiantil no ha sido tal, pero ha habido apoyo estudiantil. El tema es que sí, el apoyo estudiantil... pero mucha declaración y... Es que el apoyo estudiantil ha estado también en las bases. Por lo menos así, no sé, en los liceos, ha sido desde las bases, porque por lo menos, no sé, por el caso yo conozco un poco más, el Liceo 1, como el centro de estudiantes está controlado por el PC, no van a apoyar la cuestión. Entonces también en algunos lugares está pasando eso, que como el centro de estudiantes es del PC, no apoyan, pero sí hay estudiantes que apoyan. No, y una acción represiva de parte de fuerzas especiales debe ser una medida sumamente socialista. Lo que pasa es que uno no alcanza sus niveles de conciencia y no alcanza a dimensionar aquello. ¿Qué se espera respecto a eso? Estamos hablando de un mes de movilizaciones, de todo tipo de movilizaciones, desde la más pacífica y diciendo así como ni siquiera nos pescan. Y cuando se ofrece en un momento determinado decir ya vamos a hacer una consulta nacional para ver quién propuso esa consulta, voy a empezar a hacer un poquito de historia. Quien propuso, por ejemplo, ¿se acuerda del año 2011 cuando el Colegio de Profesores impulsó un plebiscito que no terminó en nada, pero un plebiscito en términos de la educación gratuita y de calidad? ¿Quiere el pueblo de Chile una educación? Preguntarle a las bases. En agosto de este año le hace una consulta nacional docente, tanto colegiados como no colegiados, y dice, bueno, ya hemos firmado y hemos acordado un acuerdo con el Ministerio de Educación. Ya está listo el acuerdo, pero lo vamos a llevar a las bases para que sea revisado de igual forma. Ese fue el discurso. O sea, como que sea ratificado. Exactamente. Y bueno, resulta que ocurre esto de que los profesores mayoritariamente rechazaron el acuerdo firmado en ese tiempo que tiene que ver con la agenda corta de los 5 puntos. Estamos hablando en agosto. Se sigue negociando, se mejora el tema y los profesores encuentran insuficiente. Y tienen bastante razón, porque varios de los puntos, particularmente dos que dicen que después están listos, están planteados desde una proyección sin fecha, diciendo vamos a poner una mesa para discutir sobre eso. Bueno, ¿dónde están las soluciones de eso? Porque no queremos más comisiones, no queremos mesas técnicas de un montón de gente hablando cuando sabemos cuál es el problema, sabemos en qué se refiere el tema del agobio laboral. No queremos una mesa que nos diga, ya, buscar expertos para saber sobre el tema del agobio laboral. Y la respuesta a cada punto ha sido lo mismo, una mesa de así como una comisión para inventar una cuestión nueva. Claro, expertos, mesa de investigación, mesa técnica. Mesas técnicas. Y todo ese tipo de pescas que se han vendido desde tiempos inmemoriales. No, es bien, es que muy gracioso, porque el otro día vi un afiche en internet que salía los 5 puntos que exigen los profes. Es bien bueno ese afiche. Y la respuesta a que plantea el gobierno y el colegio de profesores, o sea, el acuerdo del colegio con el gobierno. Y de era los así como con los mismos. Sí. Claro. Y ella ya es la 50-50, mesa técnica para investigar las posibilidades técnicas investigativas de así como es lo mismo pero todo lo contrario. Sí. Hay una especie de ruido, no sé si se escuchará. No escucho. El tema, claro, el tema, sí, pues está esa idea de la mesa técnica, de una mesa técnica de elaborar, podríamos decir, de ahí sí, una suerte de mesa técnica que elabore cuestiones. Es bien absurdo y que se prometa eso siempre, o sea... Y que sea lo único, claro, el agobio laboral, nada. Y si la gente que le compete, que primero son los profes. Claro. O sea, ¿hay un profe en esas mesas técnicas? No lo creo. No, y si es que hay... Es puro ingeniero. O sea, si es que hay uno, sociólogo, que es del partido, que simplemente tiene que decirle sí a todo. Que nunca ha hecho clase. Que sea del ministerio probablemente. Entonces, claramente ahí no hay un interés real de nada. Insisto, a mí me sulfura un poco el tema, me molesta y creo que hay que seguir dando la pelea. Y claro, pues, ojalá ojalá también se vaya también organizando. A mí me parece muy bien la idea de que esto sea de las bases. A mí uh-huh. me gusta mucho. Uh-huh. Pero lo de Talca también muestra un poco que también hay que empezar a coordinar. Claro. De que hay que empezar a tener por lo menos contactos con las otras bases de otros uh-huh. lugares y sentirse un poco menos solos. Claro. Porque Talca y hacer para... también campañas comunicacionales entre las mismas comunidades, yo creo. Exactamente. Y hacer, no sé, pues batucá, cualquier cosa, pero que te vaya levantando el tema en las comunidades. Y a mí me sorprendió harto. Me sorprendió harto que Gabriel contara que, pucha, la gente estaba como desganada, con la moral baja, pero termina diciendo que igual ellos estaban dispuestos a seguir hasta el final, hasta que consiguieran algo, lo que es bacán, sí, es un espíritu muy importante. Claro, están como... Sí, vamos a ir a una pausa musical con unos buenos temas, por supuesto. No, los fomes de siempre. Los fomes de siempre, de hecho, son los fomes de siempre. Pero, por supuesto, ahí también para recargarnos un cafecito, también le recomendamos hacer lo mismo si tiene la posibilidad, tiene un café ahí cerquita, tomes un cafecito y estaríamos a la vuelta ahí también acá comentando más temas y también ahí... estando en la actualidad, hay hartos temas también interesantes que están ahí rondando, como por ejemplo podríamos hablar de ese gran intento de evitar un secuestro y de acabar con un secuestro en Yemen, de unos rehenes. Va a estar haciendo un paneo internacional internacional fin de semana hay largo mucho. Para nosotros, que fue... Está fuerte el ambiente internacional en el mundo. Está muy volátil. Muy volátil. Sí, yo creo que el 2015 se viene... A juntar agua. Es complicado. A juntar agua, exactamente. Nos vamos a ir a una pausa musical. Nos vamos a ir con su verso, a propósito de algunos comentarios que estaba viendo ahí. ¿Quiénes son los realmente terroristas en este país? Y... ya volvemos, pueden revisar el tema del registro también, el desalojo, y la parte cuando Jaime Gajardo habla con carabineros, dice esto se acaba aquí nomás, y se procede el desalojo. ¿Dónde? En radiovillafrancia.cl. Uh-huh. Y bueno, ahí aguante también el apoyo también a los profesores que puedan ir haciendo ustedes, y si hay un cerco comunicacional, hay un cerco mediático, son ustedes los llamados a romperlo. Claro, y eso también, que lo que está, para cerrar la idea solamente, que por ejemplo en Talca hay lugares que son visibles, y aprovechando eso y hay que ocuparse que en tu lugar, los lugares visibles para hacer propaganda, pues aunque son lugares más chicos se puede hacer eso, así que eso. Nos vamos entonces con su verso, y esto que se llama Terroristas. Ya volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia. En plena luz. Esta mañana la Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas Casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo. Sin piedad, grupos anarquistas. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Sería criminal si fuera el dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmuta mis ganancias. O si fuera un buitre, un pirata de la educación que no gasta en pupitres ni la mitad de su plata de subvención. Yo sería ladrón si me llamara Piñera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. Si cobrara tasas usureras por viviendas sociales o construyera edificios letales para ahorrar en materiales. Si reabriera la mina sabiendo que es peligroso, sin importarme la vida, solo mi lucrativo negocio. Si tratara con una vara al tramposo que es famoso, pero con otra vara al que yo considero menos valioso. Yo sería antisocial si fuera un cardenal que oculta información de la verdad de un violador con sotana. O se acordara pagar estudios de impacto ambiental inexistente para seguir contaminando legalmente. Yo sería malhechor si pusiera en la tele los programas que hoy día educan a muchos niños de 8 y 9. Seguramente, si yo fuera diputado, sería un delincuente organizado haciendo negocio con el Estado. Yo sería criminal si hiciera todo eso, pero lo más vergonzoso es que no iría nunca preso. Y si ahora constituye delito decir lo que pienso, la Violeta ya lo dijo, preso voy también, sargento.

No hay oportunidad, no hay opción. Lo otro subir y bajar de escalón. Desde la misma situación, desde ya ni se sabe. Tanta pobreza, ¿quién es culpable? No creo que al pueblo y esto le agrade. Dios mío, es que esto ya pare. Ya abuso y maltrato, lo que se vive en el gueto. Si me soy valiente es el mismo gobierno. ¿Y quién está robando al pueblo? Ya no hay esperanza. Oportunidad y sueño es maltrato. Lo que se vive en el ghetto. Si no es el maleante, es el mismo gobierno. ¿Quién le está robando al pueblo? Ya no hay esperanzas ni oportunidad. Y exceso de mala. Y en el hospital no hay cama. La oportunidad que necesitas no llega cuando tu origen te condiciona. Cuando miras lo que tienes mucho antes que a la persona. Cuando para conseguir trabajo tienes que arrastrarte sin tener muy claro cuándo van a pagarte. Cuando por ser del barrio eres un delincuente. Pero si eres de otra zona, entonces eres buena gente. Es maltrato lo que se vive en el ghetto. Si no es el valiente, es el mismo gobierno. ¿Y quién le está rogando al pueblo? Ya no hay esperanzas, ni oportunidad, ni sueño. Es maltrato lo que se vive en el ghetto. Si no es el valiente, es el mismo gobierno. ¿Y quién le está rogando al pueblo? ¿Quién le está rogando al pueblo? Llega el Mingy Man. Oh yes. All my people, all the ghetto people. Hold them. Ya esta plena está dedicada a toda la gente humilde que está guerreando en el ghetto por una vida mejor, ¿sí? Especialmente allá mi gente en Venezuela, gente en Panamá, ¿sí? Hold up. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Junto con los estudiantes y también con los apoderados y los padres. Si no hacemos un cambio entre todos, esto no va a funcionar y desde arriba no nos van a cambiar las leyes. El primer deber del gobierno es dar educación al pueblo. Tener mejores escuelas. Y aprender bien. Con maestros preparados. Además, profesora de inglés, ella trabaja todos los días, se lleva la pega para la casa, hasta toda la tarde trabajando, hasta la noche trabajando. Profesora de 30 años al servicio de la educación pública en la lucha callejera para reivindicar derechos. La realidad que vive el magisterio realmente es precaria. Nadie se hace responsable. Todos recordamos a un maestro que tuvo un fuerte impacto en nuestras vidas, que cambió nuestra forma de ser y sentir. La ley perversamente nos obliga a estar planificando minuto a minuto lo que vamos a hacer dentro del aula. Y tiempo para eso no existe. Yo soy testigo porque yo lo viví. Los profes están en paro. ¿Cuáles son las demandas que piden? Titularidad de los profes a contrato. Bono de incentivo voluntario al retiro. Descongelamiento al ingreso mínimo docente. Fin al agobio laboral. Buscar soluciones a la demanda histórica. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Escuchábamos una de las cápsulas a propósito del paro docente. Le saludamos a los amigos y compañeros de Radio Manque también, que hicieron conjunto también con la gente de Paine, de Radio La Voz de Paine, y le mandamos también un saludo a lo que fue el taller de radio que se realizó durante 4 sesiones, 4 domingos acá en Radio Villa Francia. Le mandamos un saludo también a la gente de la Escuela de Comunicación Popular. Finalizamos el domingo pasado, ya subiremos todo el registro y algunas cosas también que le puede servir a otros medios de comunicación. Así que saludos para ellos y atento, porque me parece que el día es este fin de semana, me parece que sí. La fiesta de la Escuela de Comunicación Popular, que nos iban a mandar, que se iba a hacer. ¿Era el 19 o no? Ahí vamos a consultarle a ellos después para que nos manden ahí su afiche. Vamos a hablar del caso Penta, porque tiene otra nueva arista. Esto luego de que, voy a contextualizar un poco. ¿Recuerdan ustedes que esto sale a propósito de una investigación que se estaba haciendo por el tema de algunas boletas y todo? Y aparece Hugo Bravo, que se hace un gabrielazo, una especie de... Empieza a contar más cosas las que debería contar, según alguno, claro. Y empieza a funar a todos los directivos de Penta. Él tenía un cargo de gerente, en el cual establece de que se hacían precisamente favores para campañas políticas y particularmente algunos políticos. Hugo Bravo, en una reunión que mantuvo con Carlos Eugenio Lavín, que está también su hijo, el hijo de Carlos Lavín, graba esta conversación que tienen en su casa, y en la cual estarían hablando precisamente de varios políticos, de varias cosas, de varias situaciones que estaba haciendo Penta. Esta grabación estaba en poder del fiscal y estaba en poder del Poder Judicial, por así decirlo, pero estaba la discusión de si era ilegal o no, cuestión que fue dirimida de esta última semana. No sin polémica, y polémica en el magisterio. De hecho, una de las magistrados denunció amenazas por parte de uno de los abogados de Penta en vivo, y constató eso. Está publicado en un medio de comunicación hace unos cuantos días atrás, y hoy día empieza a aparecer en la prensa parte de lo que sale en este audio, en donde se nombran a varios políticos. Y que, en definitiva, la conversación entre Hugo Bravo, que de una u otra manera estaba con algunos problemas de depresión y de que estaba haciendo solo y que estaba como, básicamente, lo que él acusa, siendo ofrecido como chivo expiatorio, básicamente, para cubrir a otros. Y, por tanto, empiezan a generarse esta especie de, insisto, ¿cómo decirlo? Artilugios para, de una u otra manera, que esto pase por un lado, que si lo va a ver el servicio de puesto interno sea un tema menor, pero aquí se ha destapado, a propósito de Hugo Bravo, toda una maquinaria de financiamiento a campañas electorales con políticos con nombre y apellido, y que, ojo con esta parte, es más transversal de lo que uno piensa. Aquí se ha vinculado directamente a Penta UDI, porque Penta es uno de los grandes financiadores de las campañas de la UDI. Un hecho. Pero, al parecer, no solamente eran campañas de la UDI. Y esto genera un tema de que sea esto bastante fuerte. Es que, pero no está ese argumento de que es para que sea una pelea más justa entre todos los partidos, entre todos los candidatos. Por eso a todos les da plata. Puede ser. Ahora, claro, el lo primero, claro, que genera esto es desmentir esta cuestión de que, bueno, esto es el Audi solo. Pero el coletazo más a larga distancia que va a dar de que estén todos los sectores políticos es que van a hacer lo que los... cuando cada vez que están todos los sectores políticos afectados, que pactar el silencio y pactar el acuerdo y pactar el olvido del asunto. Porque claro, cuando hay un partido político, me recuerda un poco a ese perro blanquito que está cerca de tu casa y alguien lo están atacando y lo tienen en el suelo, van a tirarse al que está en el suelo. El maletero que llega a ganar la pelea. Exactamente, como ese clásico perro maletero. El clásico... United States of America, que llega a la cola de la pelea. Exactamente. Y se entonces, corona triunfador. Claro, entonces si fuera la UDI solamente, llegarían todos los otros demás sectores políticos a decir, mira, y lo estaban haciendo, de hecho. La UDI. Pero el problema es que cuando ya se sabe que son más políticos, creo que son como mínimo 7, lo que va a empezar a ocurrir es que van a decir, está de mi sector político. Entonces, número uno, yo ya dejo de atacar a la UDI. Y número dos, voy a empezar ya a ver de que esto en realidad va a afectar a la clase política por completo y no solamente a un sector político, o sea, no le puedo tomar provecho, sino que en realidad lo único que va a hacer es perder legitimidad y todo eso a la política. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es pactar, acordar y olvidar. Y lo que ha ocurrido anteriormente en esta política chilena. Entonces... yo creo que es importante que los nombres salgan, de que se revele cómo funciona esto, antes de que le decreten el olvido, porque yo creo que eso es lo que van a querer hacer, probablemente eso es lo que van a hacer desde el Parlamento, por lo menos. Ya desde el Parlamento ya está más o menos acordado de que Penta no se habla, del mismo modo que ojalá que de la ARCES tampoco se hable y todo eso. Y de todas las universidades donde todos los partidos tienen su empresa, po. Claro, y probablemente Penta va a ser omitido de eso, tal vez solamente va a quedar lo judicial, que hay que ver también en qué medida eso también van a intentar disfrazarlo y esconderlo. Y eso, pues, entonces uno dice, bueno, acá está toda la política metida y toda la política unida va a intentar también hacer de que esto desaparezca y no sea tan mediatizado. Y en el fondo igual son los mismos políticos los que tienen la palestra para denunciar esto y al estar darse cuenta que están involucrados, dejan de denunciar y ya quién podrá defendernos, porque así como si ya la sociedad civil no va a estar reclamando después de que deje de salir en los medios. Respecto a este caso, en términos particular, comienza de la siguiente manera, porque hay que Génesis y pregunta acá Pablo de la Vida en términos de entenderlo un poco cómo la parte legal del proceso y en qué consiste este proceso. Hay un conflicto, por así decirlo, de carácter laboral entre el caso de Hugo Bravo, que es la piedra angular, la especie como de ¿cómo podríamos decirlo? Garganta profunda en un momento determinado en términos periodísticos, que termina revelando todo esto. Hay una reunión. Toda esta discusión también parte en su momento por lo ilegal o no ilegal de la grabación que hace Hugo Bravo a Carlos Lavín, que era básicamente su jefe. Hugo Bravo era gerente de Penta. Hay una demanda de carácter laboral, y en la cual en un momento determinado se junta Hugo Bravo en el departamento de Hugo Bravo con Carlos Lavín y con el hijo de Carlos Lavín. Bueno, resulta de que en esta conversación que fue registrada por Hugo Bravo, es para llegar a una especie como de acuerdo y donde él le piden, básicamente, porque empieza una investigación que, si no me equivoco, la empieza el Servicio Impuesto Interno, a propósito de un tema de boletas. Si esto empieza por... Siempre empiezan por una serie de casualidades, no tan casuales, pero temas menores que empiezan a desenredar la madeja y se empiezan a encontrar con todo esto, que hoy día lleva adelante Carlos Gajardo, que es el fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad. Resulta que todo lo que se sabía hasta ahora eran especulación y trascendido de la prensa, porque no se salía mucho de la fiscalía. El tema de algunos personajes que estaban, el mismo Goro Bravo, que en un momento determinado se decía que estaba, se decía porque esto se filtró, y uno piensa y empieza a razonar lógicamente, se filtró con alguna deliberada intención de que tenía problemas mentales, que tenía problemas de depresión profunda, etcétera, etcétera. Entonces todo giraba hasta el momento en la grabación. En la grabación donde se nombran a políticos y se dice, ¿qué pasa con esto? Yo quiero leerle algunas cosas que están en esta grabación, parte de abajo, por ejemplo. Por ejemplo, ya empieza. Voy a leer algunas cosas de eventual antecedente que obrarían en su poder. Estaba hablando ahí Hugo Bravo. Tengo atravesado a Felo, dice Hugo Bravo, aludiendo al abogado del grupo, Alfredo Alcaíno. Agrega que me dejó botado. Es como un reclamo a la empresa, básicamente. Esa vez que me pidió saber en qué había gastado cada peso los cheques que giré, seguramente, Buceta, que es Oscar Buceta, gerente de Administración y Finanzas, le dijo, cobró 200, 300 millones y repartió un bono de 60 millones. Le falta 240 millones. Se quedó con ellos. Mal pensado, se le olvidó que le pagué 100 millones a Pablo Longueira, en efectivo, y otro tanto a Laurence Golbo y un montón de personas. ¿Cachai? Que es un atado interno. Esto es parte de la grabación, de la conversación que tienen Carlos Lavín con Hugo Bravo. Y aquí empieza ya el paté y la palta a derramarse del pan. Ante esta situación, Carlos Lavín pregunta, estamos hablando de la grabación. Grabación que fue sobreseída, por tanto fue declarada no ilegal. Por eso esto empieza a aparecer hoy en la prensa. Esto, al final, por eso hay una magistrado que acusó amenazas de parte del abogado de Penta de que esto iba a ser muy grave, que esto se está cometiendo un delito. Y le dijo, a ver, pare la cosa. Esto fue hace como 5 días, más o menos. Así como, pare la cosa. Yo soy la magistrada y sé perfectamente esto, y esto no es delito por la siguiente razón, y quiero explicarlo bien porque puede ocurrirle. No se hablan temas personales. No hay un tema así como personal, para poner un ejemplo así bien burdo, porque, no sé, a mí que me gustan los hombres, pero mi pareja no sabe, ¿cachai? Y mis hijos tampoco. No es un tema personal, aquí hay un tema que tiene que ver con un caso y están hablando de temas incluso públicos, si se quiere ver así. No había algo que lo personal afectara en términos de derecho a otra persona. De hecho, es más, están infringiendo la ley nomás. Bueno, claro. Ante esta situación, Carlos Lavín pregunta, ¿y a Golbo contra qué se le pagó? Bravo le replica y le responde, a Golbo desgraciadamente contra boletas. Detalla el gerente, estoy citando aquí textual una publicación. El pago, según Bravo, se había realizado de una sociedad, el que está afuera. Ya se le pagó antes y después como 400 millones. 400 millones. Luego de narrar la situación con Golbo, Hugo Bravo, de Penta, añade, Ena von Baer se le pagó cuando era precandidata acá, y después en el sur. La procedencia de las boletas es un tema que preocupa a Carlos Lavín, quien consulta sobre el origen, y en respuesta Bravo le responde, esas fueron contraboletas de tercero, y yo creo que tienen que haber alguna boleta de Jovino Novoa metida. En efectivo, fue a Pablo Longueira. Antes y después deben haber sido 140 o 150 millones, que los millones los cobraba en efectivo los sacaba del Banco Penta. Ningún otro banco me entrega 50 millones en billetes sin preguntar, po. Y sigue acá. En la conversación también relata el nombre del senador por la décima región, Iván Moreira. Iván Moreira, gran senador. Increíble esa manera de hablar en tercera persona de ese tipo. Bueno, a Moreira le giré cheque mío, Iván Moreira, y a Salaquet, que nos pidió en efectivo. También está Carmen, Coca de Castro. Y no me acuerdo del otro candidato. Algo le pasó al choclo de Lano, a Ernesto Silva, en efectivo. Ernesto Silva, actual presidente de la UDI. Así es. Acá queda la cagada, porque estamos enterándonos. A ver, se está corroborando. O sea, hoy día es la cagada más uno para la UDI, porque hoy día se está corroborando algo que hasta el momento eran especulaciones y hasta el momento eran puras filtraciones y todo. Esto es un audio de uno de los mandamás de Penta con Hugo Bravo conversando abiertamente de la cuestión que estaba pasando. Esto es un UDI Gate, así para ponerlo. Sale una filtración de un audio en el cual los que están involucrados hoy día salen hablando abiertamente, supuestamente en un lugar de confianza, que este es el departamento de Hugo Bravo, de lo que realmente pasaba, de lo que se hacía, y hablar de plata con nombre y apellido de persona. Entonces aquí no pueden decir, oye, a mí no me ha pasado nada, todo el tema. Bueno, si está hablando el dueño de este, que te pasaron plata. Uh-huh. Y ahí está la caga más uno. Y sigue para abajo la cosa, pues si no para. Por ejemplo, el Ejecutivo asegura que hubo entre 32 y 33 millones en donación directa al registro electoral, el máximo a la UDI y el máximo a Evelyn Matthei en la segunda vuelta. Ante esta revelación, Carlos Lavín aclara que eso es legítimo. Ante la consulta, sí, porque ponen en términos de la ley electoral, y la ley electoral tiene un tope. Entonces ellos fueron al server, ¿cachai? Y depositaron tanto el tope para la UDI y tanto el tope para Evelyn Matthei. Uh-huh. Por tanto, eso es legal. Todo lo otro no es legal. Entonces ellos hacían como dos tipos de donaciones para que fueran, para que tuvieran más plata. Donaciones en términos legal y donaciones en términos ilegal. Uh-huh. El ex ejecutivo asegura ya, ante la consulta formulada por Bravo sobre una eventual negociación con el fiscal Carlos Gajardo, que estaba viendo esto, para acelerar el término del proceso, el empresario Carlos Lavín enfatiza que desde que se inició la investigación, pero igual sigue investigando y agrega, esto es como la guerra, mientras estés negociando te están bombardeando. Según Lavín, Carlos Lavín, existirían cuatro escenarios posibles de afrontar. Estamos hablando que esto antes de que estallara todo este cuento así como a full. La más benigna es que se gire un cheque impuesto interno y se acabó. O sea, ya. Nosotros, como hicimos boletas, trucha y todo el cuento, hay un problema, ocupamos. Acuérdense que esto empezó con el tema de la boleta de la señora que estaba ocupando Carlos Lavín. Ya. Arreglar la infracción de impuestos. Exacto. ¿Cuánto es la multa de este? Porque puta, yo estaba evadiendo impuestos, pero ya, ahora los pago. Y acabar con el coletazo judicial. Ya. Esa es la más benigna, que se gira un cheque de impuesto interno y se acabó, dice Carlos Lavín. A propósito de las boletas de su señor y todo lo demás, que había empezado la investigación este fiscal. La segunda es que se suspenda la causa. Con lo cual, igual gira un cheque y la causa queda suspendida como por 3 años y dice que eres sospechoso. Va, bueno. Pero queda sin pena. Ojo. La tercera es una pena de menos de 541 días con sentencia remitida, o sea, sin cárcel. Y la cuarta es la peor de todas, que te metan adentro. Era cárcel. ¿Choclodero en la cárcel? Tras breve silencio, la conversación termina. Y en ese momento Bravo se despide diciendo, chao, don Carlos, que esté bien. Traten de ayudarme. Lo peor es estar solo. Oh. Y como lo dejaron solo, este weón se fue de toyo. Claro. Así fue el cuento. Así está ya el caso Penta. Si es malo, no deje solo al otro malo. Es el enseñazo. ¿Y cómo tan giles para dejarlo si tenían? Ah, bueno, porque no sabían que tenía la grabación. De hecho, me pregunta Pablo, el estilo Nixon, el estilo Nixon, ver, siempre salva. Pablo, ¿pueden ser desaforados los implicados? Y si los son reemplazados por la misma coalición o elecciones. En general, entiendo yo que los desafueros y todo el cuento son reemplazados por gente del mismo partido. Está como cubierto eso dentro de una clase política. De hecho, ocurre con el caso de Rosauro Martínez, que también hay una filtración, ¿se acuerdan? Hace un tiempo. Y sería bueno, este gobierno lo van a meter a la cárcel. Así dicen textual. Bueno, sería bueno que renunciara antes de... Pero igual, se tiene el cupo. El tema es que va a ser un golpe político tremendo para RN en un momento determinado que Rosauro Martínez termine en la cárcel, porque es una noticia internacional que un parlamentario en ejercicio termina en la cárcel por crímenes de lesa humanidad. Claro, o sea, se puede reemplazar los senadores. El tema es que no lo reemplazan normalmente porque uno espera de que el desafuero se acabe y vuelva a reintegrar. Quien mejor visto, por ejemplo, en el caso, no sé, Rosauro Martínez también apuestan a que Rosauro Martínez sea capaz de volver, pero... claramente no va a ocurrir, y el caso de acá de los de Penta no va a ocurrir tampoco. Uh-huh. Ahora, claro, uno empieza ya a tener el hambrecita de saber los otros nombres. No, a mí me pasa eso así un poquito, así como... Ya sabemos los que están en la UDI, pero ahora queremos saber... todos los demás. Bueno, hay algunos involucrados, por ejemplo, que no salen nombrados, por lo menos en esta grabación, que es el caso de Undurraga, por ejemplo. Así es. Actual ministro de Obras Públicas. ¿Dónde más se puede sacar plata? Que tenía una botillería que se llamaba, encima, algo de la banana, algo así. Algo así, que era que ahí donde tenía su centro, como su fundación. Exactamente. ¿La botillería? Sin la autorización, según dicho a la prensa por el propio dueño de la botillería, sin su autorización. Se entera de que la dirección de la sede de esta fundación que tenía Undurraga para lavar y a la cual supuestamente le habría pasado plata Penta, él no estaba con la autorización de él como dueño para que ocuparan su botillería, su espacio como una sede, pues, ¿cachai? Sí. ¿Cómo? Imagino esas reuniones. Tráete una chela, tráete un tequila mientras estamos aquí llenando plantilla. Claro. Tráete una java, el choclo de la no paga. Sí. Claro. Una partiloca. Sí. Y el caso de Andrés Velasco, obviamente. Exactamente, Andrés Velasco que después salió con esa clásica jugada del carenalga así de, bueno, queremos proponer una ley de transparencia en las elecciones. ¿Qué te creí? Eso no va a solucionar nada, y todos saben eso. Eso ya se hizo una vez. Claro. De hecho, cuando vino el escándalo sobre sueldo, lo que se hizo fue una legislación para que eso fuera normal. O sea, para regularizarlo, básicamente. Claro. Cuando hubo problemas también con un tema de financiamiento que no estalló mucho, ¿te acuerdas el caso Publicam, Diego Girardi, que vuelve a ser uno de los que más plata recibe de aportes reservados? Ojo, senador electo, PPD. Se hace también una nueva ley de electoral y de campañas políticas. Claro, pero no se le vigente. Pero no salió Girardi a proponerla, ¿sí? Eso es lo descarado de este caso, porque acá no, oye, Velasco está involucrado y sale Velasco, pues no vamos a proponer una ley para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Cómo podí? Para que esto que yo hice, claro, no se pueda hacer. O sea, claro. Es claro, yo fui una víctima del vacío legal. Es como casi decir eso, bueno, que había un vacío legal y bueno, era muy tonto no aprovecharlo, po. ¿Cómo se te ocurre, po? Es una actitud bien, bien extraña, pero sí, pues se viene Velasco. E insisto, el caso de Undurraga, es sorprendente que Undurraga todavía esté ahí en ejercicio. Porque ahí no se requiere un desafuero. Uh-huh. Esa es la diferencia del caso, po. Es simplemente que Bachelet diga, oye, no confío en ti, porque se supone que no debería confiar en él, porque está en este asunto bastante sucio y chao. Pero parece que no, porque parece que todos disfrutaron o a todos les convenía también las platas de Penta. Por supuesto. Y ayuda a explicar por qué había tanta plata en las campañas de la UDI. Mucha, mucha plata. El tema es que con esto hasta el momento eran misiles y todo el tema, acaban de tirarle un en Ola Gay arriba y con un Little Boy. Sí, una bomba. Es una bomba atómica. Una bomba César. Porque con esto se comprueba y aparecen ya los nombres lisa y llanamente a la prensa, van a tener que salir a responder, no de trascendidos ni de supuestos, sino en términos concretos, aquí hay una grabación donde está uno de los dueños de Penta, junto a uno de los gerentes de Penta, nombrándolo a usted, de que le pasó tal plata y todo el tema en términos afirmativos. Por tanto, tienen que salir a responder. Y otro, con esto, la UDI que está en el suelo ya, queda demolida, porque le quitáis a uno de los grandes financistas del partido. Entonces, hay dos opciones que van a ocurrir acá. Recuerden que hubo una especie de acuerdo, y les voy a recordar a propósito de, ¿se acuerdan que ustedes muchos escucharon y vieron alguna noticia? Lo reprodujo bastante bien Radio Universidad de Chile en su momento, el acuerdo entre el PC y la UDI. Uh-huh. Que no era tan así, pero había un acuerdo tácito respecto al tema del caso de la comisión investigadora de la Universidad Arce con el caso Penta. Fíjese que ese acuerdo en este momento vale yuyo. Un acuerdo que no lo hizo directamente el Partido Comunista con la UDI. Lo hicieron a nivel de clase política, porque esto quedó en manos de los jefes de bancada, que fueron la Comisión de Constitución del Congreso, y en la Comisión de Constitución se acordó una cosa como destrabar un... Es como, apeguémonos al reglamento. Y el reglamento dice que nosotros no podemos mandar a llamar a gente particular, que no sea funcionario de gobierno, o a preguntarle cosas que hicieron como particulares, no como funcionarios de gobierno. Cosa extraña, porque hay 24 investigaciones, comisiones, investigadores que sí han investigado perfectamente cosas que ocurren en el mundo privado, por así decirlo, pero que afectan en términos de carácter público en el Congreso. Pero hoy día se acordó que ya, las limitaciones nosotros como fiscalizadores de diputados es esta. Ese informe que emana la Comisión de Constitución es el que saca Carol Cariola en la Comisión Investigadora de Arcis y lo pone en la mesa. A propósito que están llamando a la única persona que tiene una encuesta bien posicionada en la encuesta, que es Claudia Pascual, actual ministra del CERNAM, que estaba siendo llamada precisamente por la Comisión Investigadora de Arcis por su participación en el ICAL. Y habían otros personajes, está el caso de Barroso, varios más que estaban ahí siendo llamados, y con eso dice, oye, no se pueden llamar a esto y se les puede invitar, si quieren vienen, pueden estar muy ocupados. Porque aquí hay un informe de la Comisión de Constitución que dice que esto no puede ser y que nosotros tenemos limitaciones como diputados. Ese acuerdo también corre para Penta, el caso Penta. Pero como se declaró de sobreseído y por tanto de que el audio no era ilegal, esto después de que lo determinara el cuarto juzgado de garantía, se sobreselló este tema a propósito de esta disputa que había con el audio. Este audio portal sale a la luz y lo que se puede hacer en términos de comisión más o comisión menos, porque, ojo, la comisión Penta era una comisión investigadora, que va a ser igual, pero es mucho más potente lo que salga acá independientemente de los acuerdos que puedan haber. Entonces, ¿cuáles son los escenarios posibles respecto a esto? Que la UDI entre en un estado beligerante. Hasta el momento ha hecho la pantomima de la oposición. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en el Congreso, en sala, independientemente de lo que dice afuera, de las reformas malas, de este y todo... Yo me rebelo, en sala, que es lo que cuenta, ha votado tal cual ha pedido en términos de, por ejemplo, el proyecto de suma urgencia al gobierno. Uh-huh. De hecho, es más, el gobierno, el Ejecutivo, hoy actualmente ha tenido más problemas dentro de la coalición de la nueva mayoría para alinear votación respecto a leyes que quiere sacar rápidamente. En cambio, en el otro lado, por ejemplo, recordemos el tema de la reforma tributaria. Aún que era mala la reforma y todo el tema, se votó ordenadamente. Uh-huh. Es una oposición discursiva y todo el tema. Ahora, o la UDI pasa a la guerra o muere. Porque esto es un golpe que es un error no forzado, porque es un error interno. Si hubieran cuidado y hecho Nanay, probablemente a este gerente que Hugo Bravo, la cosa no hubiera ocurrido así. Uh-huh. Pero el hecho está. Y más encima, después de una derrota bastante fuerte y después de un gobierno de Sebastián Piñera que terminó destruyendo a lo que había en términos de la alianza por Chile con personas como Cristian Monkeberg diciendo que la alianza ya terminó. La alianza murió. Y que hay que formar otra cosa nueva. Entonces, van a tener que, para lograr un empate, salir a buscar los paños sucios del otro lado. Y eso puede generar una crispación en términos de clase política en momentos súper complicados de esto. Esto tiene varias aristas, pues, obviamente. Y es que está involucrado, por lo menos en términos de nombre, el caso del ministro Undurraga, ministro de Obras Públicas, que dicen que va a ser el primer que sale en el cambio de gabinete. Antes que explote. De hecho, el cambio de gabinete viene pronto. Hay algunos que ya, por ejemplo, se especula quiénes salen y quiénes no. Y entre los que saldría sí o sí, está Undurraga. El cambio de gabinete masivo nos genera problemas técnicos. Pero no va a ser masivo. Ya, pero... Por ejemplo, si salen dos de los que están en la apuesta. Estoy hablando de la apuesta. No, estoy hablando de temas esenciales. ¿Cómo quién, por ejemplo? No, si salen dos. Salen dos de que están en la apuesta, y esos dos no pagan el asado. Obvio. Porque salen en la misma tirada. ¿No? ¿Quién no sale? Claramente no sale la Rincón, sí que yo caí. No, Rincón sale. ¿Sale? Sale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Rincón sale. ¿Quién no sale? ¿Quién? Peña y Lillo. No sale. ¿Ese quién? ¿Ese era Maxo, no? Sí, Max era Peña y Lillo. el que yo había votado tampoco sale por el momento. ¿Quién había votado tú? Pacheco Mate. Sí, Pacheco Mate sobrevivió. Es que Pacheco Mate tiene que todavía cumplir sus misiones. Le falta alguno. Podría perfectamente salir, porque ya tiene el grueso. De hecho, tiene una mayor termoeléctrica ya avanzada y va a probar la RCA. Pero, por ejemplo, no sale Peñalillo. ¿Quiénes están en la cuerda? Undurraga sale. Tiene que salir. Rincón están pidiendo la salida. A la interna. Porque la verdad no está haciendo nada. Bueno, mi apuesta era... Y de hecho, la culpan a ella precisamente porque, como no tenía tanto visibilización, porque... Todo se lo lleva a Peña y Lillo. Y ahí hay también un tema, una disputa y todo lo demás. Pero probablemente tú vayas a quedar sin pagar un asado porque yo apuesto un 60% de que Jimena Rincón sale en el cambio de gabinete. Y por supuesto nadie apostó por Undurraga. Nadie apostó por Undurraga. Nadie. Porque en realidad no se pensaba. Ni siquiera Max que... Que lo odia, paríamente. Ni siquiera el mismo Max que ha denunciado turbidades de Undurraga, porque Undurraga tiene... No digamos que tiene un tejado de titanio. Entonces lo que va a ocurrir ahora es... Ese es uno de los escenarios. Otra cosa es que usted tome palco, compre unas cabritas, se compre un jugo natural, ¿para qué va a comprar bebida? Junte agua, por favor. Junte agua. Junte agua. Está la Ruperto Concha, la RBF. Y van a salir a hablar de una nueva ley de campañas políticas, una nueva electoral y todo el tema. Que esto no tiene nada que ver. Porque esto es lo que se hace ilegalmente. Sí, porque esto ya era ilegal. Sí. No pasa por la ley de campaña electoral. O sea, lo único que podría pasar es que se vuelva legal esto. Claro. No, esa guerra tampoco sale. esa guerra tampoco... Dice Pablo Benavides, va a salir esa guerra sí o sí. No sale esa guerra. No sale. Po. Sería... No sale por la sencilla razón porque... Sería quitarle la cama a la reforma. Exactamente. O sea, sería el autogol más grande que se han cometido porque le quitáis el piso precisamente al Mineduc que está encabezando la reforma educacional. Y por lo menos Izaguirre tiene asegurado de aquí hasta abril, julio, por lo menos. A menos que pase algo muy grave y que salga una grabación diciendo algo, este me tienen chato estos pendejos. Es un tipo como ese tipo de cosas. Izaguirre no sale. Como la ministra del Trabajo tampoco va a salir porque le toca el turno de hacer la reforma. Ninguna de las reformas que hoy día están puestas en el Congreso y que están en que van a la discusión y que van a la a votación. Recordemos que hay una agenda legislativa que sí o sí se ha puesto como tope el 31 de enero. Sí, pero me dice asado ese Pablo de Navidad. Sí, pero esa guerra no sale. Así que hasta el momento el que tiene más posibilidad de ganarse el asado o que le paguemos entre todos va a ser el Joaquín. Las vueltas de la vida. Uno apostando por caballo cojo y... Bueno, eso es lo lindo. Yo apuesto 60%, Jimena Rincón sale. Maravilloso. Eso en términos de contexto de la apuesta, solamente porque hay un tema interno y hay auditores y hay gente metida ahí que hicieron una apuesta en un momento determinado, en un cambio de gabinete que se ha demorado muchísimo precisamente para evitar crisis políticas cuando al interior se está pidiendo hace rato cambio de gabinete. Al interior, cuando me digo al interior de la nueva mayoría. Y ahí va a empezar la guerra de los codazos. Es como una teletón militar. La guerra de los codazos. Una cosa así. Es que es como en el fútbol, cuando el director técnico saca una formación tan mala en el partido y están jugando pésimo, pero no cambia el tiro, no empieza a hacer los cambios para no decir públicamente, oye, en realidad la embarré poniendo a este equipo. Entonces espera unos 30 minutos, una cosa así... aunque esté jugando muy mal el equipo, pero para decir no, es que esto va a ser una readecuación táctica, no es que en realidad armé mal el equipo desde el minuto cero. Yo creo que es como un poco así lo que están haciendo. No quieren reconocer de que en realidad la cuestión está mal cuajada nomás. Se supone que en estas semanas debería ser el cambio de gabinete, porque preguntan aquí cuándo sería, en esta semana, porque ya la presión al interno es mucha. Y aparte porque en definitiva vienen varias fiestas y todo el tema, entonces el impacto se puede aminorar. Bueno, la preocupación está, no tiene un gran impacto político, y que el problema no es cuando hay cambio de gabinete, el problema es ordenar de que tú sacas a alguien y tenía a 10 giles, llámate por teléfono que yo quiero que pongan a este. Sí. Y ahí se dirime otra cosa en términos de lo que es la discusión de Michelle Bachelet como líder política de una coalición, o sigue jugando sola. Y aquí hay dos cosas que se enfrentan. Una, la que ha puesto el crédito político, y que lo dijimos siempre acá, era Michelle Bachelet, que ha caído, pero en picada, y va a seguir cayendo. Y por otro lado, los partidos políticos que quieren mayor poder. Partidos políticos que tienen una fricción interna no menor. Por tanto, todos van a querer poner a alguien de su partido en los puestos que van saliendo. Y ahí viene también, ese es uno de los grandes problemas, en poner de acuerdo en una coalición que está por intereses, no por un tema de convicción necesariamente, y ya no sirve el mantra del programa. Claro, y además cada partido tiene sus fracciones y sus divisiones internas. Uh-huh. Y eso, de hecho, bueno, el gran resquebrajado que generó esta crisis de los subsecretarios en parte también. Oye, ¿por qué Profitador dice yo fui el primero en ganarme el asado? Supongo que estoy invitado. Ah, sí, po. Ah, ¿por qué? Una apuesta previa que hizo de la expulsión de un sujeto de su charla en la universidad. Ah, tiene razón, fue el primero en ganarse el partido. Y recordemos a otro de... Estoy tratando de acordar. Ah, no, pero eso era otra apuesta. Oye, te parece casa de apuesta a esta altura. Que este fin de semana salió publicado el caso de Melissa Sepúlveda... ¿cómo se llama? Renunció al FEL. Sí. Una entrevista. Y me nos dicen ahí por interno que había eso ocurrido hace un mes atrás. Antes de dejar la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que ya fue pasado el bando, que hoy día está a cargo en Valentina, ¿no? Valentina, sí. Valentina, Saavedra. Saavedra, de la Izquierda Autónoma. Izquierda Autónoma. En la FECH. Sí, ha sido extraño este año. Y se viene uno muy movido, que es el 2015. Pero yo creo que algunos no contaban de que el audio, de una u otra manera, iba a ser dejado de lado, que no se iba a declarar como una ilegalidad el tema de la publicación. Y esto va a remecer mucho el panorama político de la clase política. Entonces, Y esto va a seguir aumentando también el rechazo a la clase política, que recordemos no suma más de 32% en términos de aprobación general. Para ponerlo en términos simples y explicarlo, esto significa que cada partido político y cada coalición política está apelando a su nicho duro. Eso quiere decir, está apelando solamente a su militancia y a los que tienen sus puestos y a los que le pueden ofrecer trabajo, por así decirlo, porque el resto no está ni ahí con los partidos políticos como coaliciones. Oye, y por sí solo también ha bajado, en términos particulares de cada partido, la identificación con ellos ha bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando uno está en una conversación telefónica, tiene que hablar de problemas personales entre medios. Uh-huh. Esa es la técnica, ¿no? Sí, como, claro. Bueno, tengo hemorroide y bueno, tal cosa. Tengo trauma. Tengo trauma, sí. Uh-huh. Claro, cosas así. No, se viene bien revuelto el río de la política. Me agrada, debo decir. Ahora, claro, ¿cómo van a salir de esta? Probablemente van a salir... Por eso uno sospecha, lo mismo que tú decías antes, uno sospecha de esto, de estas modificaciones a la ley electoral, porque lo que ocurrió acá ya es ilegal. Es ilegal desde el principio. Entonces, lo único que se podría hacer en una modificación a una ley electoral es que sea legal lo que se hizo. O sea, muy por el contrario, es legalizar lo que ocurrió. O el tipo de prácticas que se están haciendo, legalizarlas. Porque ya son ilegales, entonces uno empieza a sospechar de que incluso se podría hacer por el otro lado. Es por lo mismo que uno dice, bueno, ¿por qué Andrés Velasco en realidad está defendiendo tanto? Ahora vamos a hacer una nueva reforma electoral. No, no es necesario. Acá es totalmente ilegal y yo creo que a Penta ya se le fue el primer escenario. Oye, y Penta es algo que salió a la luz también, po. Ah, por supuesto. Porque... En la fase sumergida del iceberg. Uh-huh. Sí, esto es un problema muchísimo mayor, porque empiezan a ver, aquí obviamente ocurren o pueden ocurrir los escenarios que ya estamos especulando imposible y que puede terminar como terminan generalmente estos problemas, con un acuerdo de la clase política. Generalmente ha terminado así. Recordemos que si algo se instaló nuevamente este año fue la política de los consensos. Ah, la política de, el bien del país, pensar de una u otra manera la unidad nacional, etcétera, etcétera. Pero eso va a implicar un ordenamiento de los partidos, cosas que los partidos, porque ya no tienen cuadros, porque no tienen formación, porque tienen básicamente clientes y gente que tiene puestos de trabajo y se convierte en bolsa de trabajo, no hay un orden establecido. Por eso vemos muchos discos y gente hablando y que de repente lo llaman a reflexión dentro de los partidos, porque ya no está esa cosa así como monolítica de los viejos partidos. Y por tanto puede terminar en un acuerdo político, pero también empieza de parte del conjunto, y también esto es un llamado también a los medios de comunicación a ser mucho más incisivo y decir, bueno, si esto pasó acá, ¿por qué no puede pasar acá? ¿Por qué no pasa acá? ¿Por qué no pasa acá? ¿Y por qué no pasa acá? Y vamos viendo cómo se financian esto. El tema de dónde sacan plata a los otros partidos. El financiamiento. Aquí, mira, hay un... Lo dice... ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de ella, pero en fin. Que una abogada que tiene un programa allá y dice una cosa muy cierta. Si te llevas 100 millones en efectivo desde mi oficina, no te voy a pedir, por favor, que apoyes mis proyectos. Te lo voy a exigir. Sí, bo. Ese es el punto. Eso es lo que está en discusión. Por tanto, si empezamos a transparentar, cosa que no les va a competir a todos, obviamente, si empezamos a transparentar el financiamiento de la política, se cae. Se cae uno de los grandes, ¿cómo se llama?, estructura en la cual se cimenta la política clásica, la política tradicional, la política de la clase política. El que paga, manda. Uh-huh. Y obviamente ninguno va a llegar diciendo así como, oye, yo te pagué, por tanto tú tienes que hacerme esto. No, pero, oye, ¿te recuerdas que yo te deposité? Son los mismos. A ver, aquí se ha transparentado, algunos lo han dicho, otros no quieren, no, es que habla... ¿Acaso son los políticos los que llaman por teléfono a las empresas? Porque entienden de que la campaña política, las candidaturas en sí, son una guerra de plata. El otro día salían en la tele unos... No me acuerdo quién... Diciendo que ellos llamaban, precisamente lo que tú estás diciendo. Pero algunos decían, no, a mí nunca me contestaron. Y a todos tuvieron la mala cueva de que nunca justo estaba ocupado el teléfono y todo ese tipo de cosas. Cosa que no es cierta, porque uno empieza a revisar y gastan un montón de plata. Y si uno fuera más fino en términos de la investigación y el detalle, las palomas y este, y juntar a todo, hay más plata de la que dicen que recibieron. ¿Cómo es posible eso? Acá le hacen una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema del caso Penta ni el tema de la campaña electoral y lo demás que estamos hablando, pero Pablo Benavide y nos consulta, esto ya pasa a ser un interrogatorio así al aire. Es decir, oye, y esa unión del FEL, UNE y IA, o la Izquierda Autónoma, ¿alguna opinión respecto a eso? Yo me sumo a lo expresado anteriormente por Profitador. ¿Qué dice Profitador? Ah, pero Profitador no es un buen referente para pa un pie de página en una monografía, digámoslo. A ver, respecto al tema de la unión FEL, UNE, por un lado me parece bien, porque son colectivas políticas que tienen todo el derecho a hacerlo. Por ejemplo, anteriormente fue la UNE solamente con el FEL, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, que logran sacar a Melissa Sepúlveda. Ahora, ¿qué se puede conseguir con eso? Creo que muy poco, porque hay diferencias enormes entre uno y otro, más allá de las creaciones de principios que puedan decir que sí, encontramos que nos juntamos, hoy tenemos más cosas en comunes que en contra. Esto es una... a ver, la decisión de hacer esta alianza es una decisión pragmática, una decisión utilitarista, que eso, en eso también consiste en gran parte medida la política. Pero hay diferencias tremendas. Por ejemplo, la Izquierda Autónoma está dentro de un marco totalmente institucional, uno puede decir lo otro, también han estado dentro de eso, pero hay cosas en las cuales nunca han estado de acuerdo. Sí. Y eso se va a ver en un momento determinado puesto. De manifiesto, estamos hablando de en varias federaciones hicieron este tipo de acuerdo, que fue una alianza táctica. Fue a nivel nacional, o sea, uh-huh. Obviamente no... Y ganaron algunas federaciones y otras las perdieron. Sí, uh-huh. Claro, es que además no en todo el país existen las tres. Por uh-huh. Eso, por ejemplo, lo que también hemos estado profitador que por ejemplo, en la octava región no existe la Izquierda Autónoma. Uh-huh. Entonces la alianza se hizo con UNEFEL, Revolución Democrática. Exacto. Pero dependiendo también de cada lugar y de cada... realidad también. De cada realidad, exactamente. Ahora, yo creo que entre la UNE y el FEL hay mayor concordancia y probablemente está más afiatada la alianza que el año pasado. El año pasado uno veía que no se llevaba muy bien y tampoco tienen nada en común. Hoy en día tienen más cosas en común, yo creo que han ido aprendiendo un poco en su caminar juntos, que le ha dado cierta cercanía. Ahora, claramente hay algunas diferencias bien grandes. Respecto a la Izquierda Autónoma, la Izquierda Autónoma yo encuentro que es un movimiento de un origen bastante distinto, de una lógica bastante distinta. Como tú decías, bien institucional, tanto por el lado de que últimamente se centran en Boric y en su, podríamos decir, en su performance en el estrado, en el hemiciclo. Y por otro lado también a lo académico, que también es una agrupación que funciona mucho con el respaldo de lo académico en los distintos planteles donde ellos trabajan. De hecho, yo me aventuro a un escenario, Eso queda grabado. Generalmente las cosas que hemos dicho y se han ido cumpliendo varias de esas, con más o menor precisión. No lo voy a decir como Max Quetral, así como, lo dijimos, vendamos números del loto, pero yo creo que lo que va a ocurrir, por ejemplo, en el movimiento estudiantil es algo muy parecido con lo que está ocurriendo con el paro docente. Yo creo que aquí sí. Lo que va a pasar en el 2015 es un fenómeno social que está ocurriendo también a nivel global. Vamos a hablar un poco del paneo internacional. Que empieza a cambiar la concepción y la visión y el rol que empiezan a tener las dirigencias. Y eso empiezan a ser cuestionado precisamente por las bases. Yo creo que probablemente este 2015 veamos, las dirigencias van a tener menos poder de lo que han tenido. Y un poder que básicamente se les da en términos mediáticos, del cuarto poder. Así, vamos a hablar con este, ya hablamos con el dirigente tal, no hablamos con el tema de la gente, porque igual es difícil poner a todo en un micrófono y todo lo demás. Ok, pero una cosa es eso, en términos de esa imposibilidad, y la otra cosa es siempre referenciar ahí, porque si no, se te cae el mono. Yo creo que este va a ser un año de bases. Este va a ser un año de cuestionamiento a formas de hacer las cosas, independientemente de incluso de sectores y colores políticos. ¿Se hacen así o no se hacen? Yo creo que lo del paro docente es un fenómeno social. No es una berrinche de un sector, no es un sector disidente, es un fenómeno social el que está incubándose ahí. Tú tenías un berrinche, tú tenías un este cuando tenías ya, no sé, pues 2.000 personas movilizáis todo el cuento a lo largo de Chile porque tenéis grupos, entonces habláis de células, habláis de grupos que lograste más o menos filialmente tener. Cuando tú habláis de más de 60.000, estáis hablando de un fenómeno social. Sí. Y ese fenómeno social, creo yo, que va a ser traspasado. Y esto, para las organizaciones estudiantiles y de todo tipo, sindicales y todo lo demás, creo que es un... Si leen bien la realidad, si no están metidos mucho en los libros, ¿cachai? Y viendo otro tipo de cosas y están más pendientes y observando lo que está ocurriendo, van a caer en cuenta de que o leen bien o van a ser superados y van a ser probablemente aplastados por la historia, como dijo un barbón en algún momento. Porque esto es un fenómeno que se está dando y que veo, uno ve con asombro de que no se está tomando en cuenta. Se está leyendo la prensa nomás. Uh-huh. La prensa tiene una forma de decodificar la realidad para que la entendamos de esa manera en términos de sentido común. Nosotros no podemos quedarnos solamente con ese lenguaje. Lo hemos conversado a propósito del taller de radio. Esto es como estar tratando de traducir un libro del alemán al español sin saber alemán. ¿Sí? Y eso es lo que está ocurriendo. Para poder traducir un libro, tenemos que conocer el idioma y tenemos que conocerlo en su contexto y en su idiosincrasia. Para poner algún ejemplo, las traducciones de Marx o de Hegel, algunas que llegaron, eran bastante malas. Claro. Porque cuando Marx ocupaba, por ejemplo, no sé, posconciencia, habían hasta 16 acepciones respecto a eso. Y si uno no entiende en el contexto y lo que quería decir respecto a eso, cambia. Bueno, para leer la realidad es como lo mismo. A veces uno trata o... quiere creer una cosa más que la que realmente es. Sí. Yo creo igual, creo que por permeabilidad, por estar más cerca y también porque el espacio probablemente que más golpea el tema de la democratización, yo creo que las bases van a ser principalmente importantes en los secundarios. Yo creo que ante ya instituciones que ya no son capaces de representar, yo creo que ninguna está representando muy bien, ni la ACE ni la CONE. Yo creo que las bases van a darle un, podríamos decir, un nuevo flujo, una nueva vivacidad a los secundarios y respecto a los universitarios, claro, por ejemplo, Universidad de Chile, igual las bases tienen su participación, hay que decirlo, porque en realidad el pleno de federación es capaz de anular al presidente, uh-huh. Pero en muchas federaciones en este país... ocurre que no. Muchas federaciones son simplemente federaciones que ni siquiera tienen asamblea. Me refiero a muchas universidades privadas, por ejemplo, en donde lo que ocurría, de hecho también ocurrió en estas votaciones polémicas de la CONFECH, es que llegaba el presidente y votaba lo que quería en la CONFECH. Claro. Y llegaba y votaba lo que quería. Eso ocurría antes. Mm. Claro, y ocurrió, de hecho, hasta incluso en aquella elección. Como lo que ocurre, por ejemplo, en el Colegio de Profesores. Ya se discute una cosa en las bases, todo el tema, y el dirigente a la Asamblea Nacional y vota lo que le parece nomás. Y alguno dirá, bueno, ya, puede estar de acuerdo conmigo, para las próximas elecciones pueden votar a favor o en contra. Claro. Y eso ocurría en la CONFECH, por ejemplo. Claro, y ocurría incluso en la CONFECH, de que ni siquiera sabían que iban a la CONFECH. O sea, ni siquiera es que se discutió lo contrario a nivel de base. Es que ni siquiera se bajaron las políticas o ni siquiera se bajó la discusión a nivel de base. Entonces yo creo que esto claramente lo que puede dar es que el próximo año vamos a ver de que se va a exigir que cada decisión que se dé esté respondida y correspondida con las bases. Y si no, simplemente, bueno, pues la saltamos. Pues. O sea, no tenemos por qué estar respetando a dirigencias vacías. Pues. Uh-huh. Entonces yo creo que hay buenas posibilidades para el próximo año. Yo creo que en realidad... el movimiento de profesores va a ser una, podríamos decir, un germen a una nueva forma de hacer política desde el pueblo, que yo creo que eso es lo importante y lo que hay que ir rescatando y buscando. Uh-huh. A mí me entusiasma bastante la idea y creo que, claro, por supuesto, eso tal vez le afecte a cierta alianza política como esta misma que salió justamente en búsqueda de federaciones, y si es que las federaciones ya no van a valer en sí tanto, probablemente tal vez les termine decepcionando un poco, pero en realidad lo que hay que ver en realidad es lo que esté pensando el estudiante de base. Yo creo que eso es lo que hay que estar captando el próximo año, más allá de quién ganó o no una federación. Yo creo que lo que hay que ver es, bueno, qué se busca, qué se pretende, y ojalá que eso se traduzca en movilización, que yo creo que es lo que algo faltó bastante. De hecho, el otro día lo comentamos ahí también, después del taller, porque que uno el 2014 le recordaba a los años de uno universitario, cuando en realidad no se movilizaba nadie, porque en realidad salía de la calle y éramos 3.000. Pero acá en realidad no se movilizó nadie porque no se convocó, pero cuando se convocaban salían 80, 100 mil. Entonces, a uno que estaba de esa época, de esa generación, en donde costaba un mundo sacar a una persona a la calle, igual le dolía esto. Entonces yo creo que sí, que las bases empiezan a tomar su protagonismo, no va a ser necesario o no va a ser aceptable de que una conferencia diga, no, en realidad vamos a llamar para el próximo mes. Las bases van a exigir, y ahí va a estar bueno. Exactamente. Yo creo que el fenómeno va por allá. Y nada, atento a eso. Yo no sé si respondimos a tu pregunta. Si no, puedes mandarnos un cuestionario a info@radiovillafrancia.cl y te lo responderemos en cuanto antes. Nuestras secretarias nos harán saber. Muchas gracias. Quiero llevarlo a otro tema, antes de pasar al tema del bloque internacional. Respecto a lo que fue la millonaria restauración de la Plaza de Armas. Chan, que ha tenido una polémica, que para gusto los colores, que habían arbolitos, que no, que las flores, que costó... Bueno, en total estamos hablando de 1.800 millones de pesos que gastó la municipalidad. Habla de 1.600 porque hay una parte que son 1.600, pero en un momento se le agregan 170 millones más. Más lo aporte privado y más lo que da Subsecretaría de Prevención y el Delito, que tiene que ver con las cámaras, que uno puede ver 24 horas al día, por ejemplo, en una página web, y puede ir eligiendo las cámaras que quiere ver, o puede ver un paneo y todo lo demás. Es bastante entretenido, a mí me ha divertido muchísimo. Cuando estoy aburrido en la noche, veo cómo asaltan a la gente en Plaza de Armas, y una cosa muy entretenida por lo demás. ¿Lo van a lanzar? ¡Oh, sí! Sí. Incluso hay un sistema de apuesta ahora. Lo lancean. Guarda el teléfono. Claro. Una cosa más o menos así. Es terrible, como que realmente veis poner la cámara y estar lanceando a tu amigo, así. ¡Oh! Te tenés que llamar así. Guarda el teléfono. Sí. O cualquier persona y no poder hacer nada. Y los que instalaron la cámara tampoco hacen nada. Claro, y además la plata de la instalación de las cámaras no está en esos 1.800 millones. 1.800 millones es casi... casi 4 millones de dólares, en donde uno no sabe dónde se gastó esa plata. A mí me cuesta imaginar, yo no he pasado de nuevo por la plaza, pero por lo menos he visto las fotos y cuando decían que era una restauración, una remodelación en el sentido de como volver a mantener, de darle un mantenimiento a la plaza... En eso no hay mentira alguna, porque no cambiaron el diseño de la plaza, no la hicieron desde cero, ni hicieron un nuevo diseño. De hecho, eso es súper importante que han establecido. Se ha ocupado el concepto de remodelación. Remodelar es tener un nuevo modelo de plaza y todo el tema. Eso no ha ocurrido y no se dijo jamás. No se dijo jamás. Quizás se dio a entender, pero no se dijo explícitamente nunca que iba a ser una remodelación, sino una restauración. En la nota, estoy citando, bastante viralizada, de radiovillafrancia.cl, donde pueden encontrar esta nota, que ha precisado, de hecho la municipalidad siempre habló de eso, lo publicó ya. Remodelación que costó, les digo inmediatamente, 1.920 millones de pesos. Harta plata. De hecho, estaba viendo, no sé si fue en Osorno y todo, que era una plaza muchísimo más grande, hicieron este... ¿Costó qué? ¿El 30% de eso? Pero bueno, es Santiago y se entiende, aparte que había tecnología, Wi-Fi debe ser muy caro, debe costar como 1.000 millones. No, me dicen que cuesta menos. Como por 30 lucas poner una antena Wi-Fi para cubrir toda la plaza de Armas. La cuenta debe salir más o menos cara. En fin. Pero aquí está el desglose. Oiga, el presupuesto subido por la propia Municipalidad de Santiago. Entonces, hay cosas un poco que confunden, porque se habla siempre de 1.663 millones de pesos que puso la municipalidad. Ok, pero también está la habilitación del Paseo de las Carteras, del local de Cartera Paje Aristía, que también tuvo financiamiento municipal, que son 175 millones de pesos. Entonces, en total son como 1.800 y tantos millones de pesos. Les doy la cifra exacta, porque me gusta ser preciso en la información. 1.838 millones. Harta platita, po. 1.838 millones, harta plata. Harta plata. Y en términos de audiencia, bueno, se gastó mucho en cámaras. No, las cámaras las puso la Secretaría de Prevención del Delito, salió 54.107.625 pesos. Y eso es para cuando te vean que se están lanzando, cuando estés usando la Wi-Fi gratuita. Sí, uno podría tener, aparte de la cámara, podían haber unos postes con dardo, así como ayuda a prevenir el delito. Claro, dos montáis. O una especie como de migas de pan, como lancé para hacer algo, aparte de mirar eso. Claro, alimentar las palomas virtualmente. Vamos a ver si esas cámaras van a funcionar cuando haya manifestación en Plaza de Armas. Por ejemplo, yo recuerdo, hay varias de la OCT, por ejemplo, que cuando hay movilización y todo el tema, desaparecen. Yo me acuerdo, no están disponibles. Y está, por ejemplo, el financiamiento privado, que son 27.818.352 pesos. En total son 1.920 millones de pesos. Ok. Uno dice, mira, ¿sabéis que no gustó? ¿Sabéis que a mí me gustó? Mira, los arbolitos que dicen que pusieron no se notan, ¿cachai? No hicieron como mucho para gastar ahí como 1.800 millones de pesos. Y el paseo de la cartera quedó bonito, todo el tema, independientemente que ahí la gente estaba bastante enojada porque lo sacaron de ahí. Pero hasta ahí uno dice, ya, es un tema de gusto. Hay siempre que hay gente que va a reclamar y todo el cuento. Pero lo que uno encuentra inaceptable es que los trabajadores encargados de cuidar la Plaza de Armas, de limpiarla, de hacer todo, de mantener, de darle vida a la Plaza de Armas, no les pusieron ni 5 lucas para arreglarle, por ejemplo, qué sé yo, una manito de gato con un tarro de pintura. Claro. Arreglarle, por ejemplo, cambiarle la ducha. Claro. Arreglarle la taza del baño. Por ejemplo, hay unos desagües ahí que están abiertos. Comen, se duchan ahí, trabajan ahí. Y no se le arregló. Esto está en la zona poniente, hacia el lado de la catedral. Claro. Se han dado cuenta que está el metro y todo el tema. Y más allá hay como una especie como de subterráneo. Uh-huh. Y esas son las instalaciones de los trabajadores que mantienen limpia la Plaza de Armas y que la mantienen ordenada y que riegan y hacen todo. Que no les pusieron un puto peso. No contemplaron a los trabajadores de ahí. Y de ahí nos hicieron llegar las fotografías que registraron ellos mismos hace un par de días. Puede que hoy día aparezca hasta pintada, pues se va a notar la pintura fresca, se va a notar los cambios de la taza nueva, qué sé yo. Pero esto es lo que había hace ya 3-4 días. Pero es tan indigno que tú mencionas 1.900 y tantos millones que se gastaron en total y arreglarle esa instalación, ¿cuánto le saldrá? ¿3 millones de pesos con suerte? Uh-huh. Sí, es que arreglar, no menos, sí. ¿Por 500 lucas le arreglar la instalación y no fuiste capaz de hacer eso? No, es que yo creo que no se contemplan, po. No. Es que yo creo que el tema va por ahí. Es que no están contemplados nomás, punto. Uh-huh. No están dentro del tema. Es más, yo creo que a nadie se le ocurrió. Uh-huh. Así como, oye, nos van a estar y están exigiendo. Recuerda que esto se atrasó bastante, el tema de la restauración. Se suponía que tenía que estar lista casi un poquito pasado mitad de año, no más que eso. Y en octubre incluso se iba a revisar los contratos y todo. Bueno, se inauguró esta semana que pasó. Con un evento, con gente paseándose así como el Paseo de la Estrella, que y aquí vienen los que venden chocolate, ven, estaba la, ¿cómo se llama esta actriz? Si me dice, ¿esta actriz? Yo sí, no, hay muchas. Me voy a acordar. Loreto Aravena. No, está Loreto, sí. Tamara Costa. Saquen la más, ella está en otra campaña de la nueva mayoría, el tema de la educación pública. Patricia López. Patricia López. Sigo cualquiera. Sí, pero Patricia López estaba animando. La Pati López, que, bueno, lamentablemente, algunos la conocieron porque era la ex de Álvaro Enrique. Pero trabajaba en Teleserie TVN y yo todo. Yo la conocí por una teleserie que salía de monja. También había una que hacía como la chúcara ahora que están haciendo. Pero bueno, para el caso da lo mismo. El tema es que, bueno, con todo, harta prensa, así como esta es la inauguración y tenemos wifi, y tenemos cámara y dice bonito y todo lo demás. Pero nadie preguntó con lo que iba a pasar con el tema de los trabajadores. No, pues además... Trabajadores que, según nos dijeron a nosotros, iban a hacer como una especie de declaración este día martes. ¿Cuánta plata se gastó en la inauguración? Porque, además, es que esa es la cuestión. Probablemente con la plata de la inauguración ya estaba listo. Que bueno, sí, pero es que me están hablando de efectos paranormales y cosas así. Claro, el tema es que con la plata de la inauguración podrían haber arreglado los baños, podrían haber arreglado la cocina, podrían haber pintado, podrían haber puesto una ducha. pueden haber hecho un lugar lindo, amable, con la plata, simplemente ahorrándose ni siquiera la inauguración entera, haciendo una inauguración más austera, más piola, más tranquila. 300 lucas, como decía, 500 lucas dice la Amanda ya. Y tení ahí pintado, tení pintura, las tazas, los baños, todo el tiempo. Sí, tampoco uno espera así que sea, no sé, el camarín del Real Madrid, sino que sea un lugar con esa digno. Plata yo espero que sea, bueno, igual al del Arsenal o el Real. Claro, o sea, tú deberías hacerlo, o sea, con la plata que se gastaron, obviamente, pero uno dice, acá lo que uno quiere es que se arregle, acá lo que uno quiere es que sea un lugar digno para unas personas que están trabajando, que están haciendo que justamente ese espacio que gastaste tanta plata esté bien mantenido y no le estés dando nada. Es miserable principalmente porque ni siquiera pensaron en la idea de remodelar los camarines. No pasó por sus cabezas. No estuvo contemplado de ningún modo. Estuvo contemplado las cámaras, estuvo contemplado el wifi, cuestiones que en realidad son accesorias comparado con la importancia de que los trabajadores tengan un lugar digno donde trabajar, donde pasar su hora libre, donde almorzar tranquilamente. Uh-huh. Y eso no se les dio. Entonces da mucha, mucha, mucha rabia. Molesta bastante. Y bueno, yo creo que ahí está el tema. Bueno, yo creo que la Toa ha cometido una serie de cosas así que molestan, pues, desde el desalojo de la recuperación, el mismo parque desalojo, forestal con la feria de las pulgas, el parque por ejemplo, forestal el mismo paseo de con la cartera, represión a la que fue atacada una madre con su hijo de 2 sí. años, atacada por carabineros, hay registro de eso, y ahí ya digamos las cuestiones como son. Hay gente que aquí, yo no me gusta mucho eso de amarillo, ni gente hay que se vendió este. Hay gente que son. A ver, tú podés ser de una otra manera en términos de defensa, sabes que de una u otra forma yo estoy acá y por tanto, puta, no puedo criticar eso porque estoy trabajando aquí. He visto a mucha gente que, puta, pero no se le iba. Hoy se robaron una corchetera del ministerio tanto en el gobierno de Sebastián Piñera, pues se alistaban. Y hoy día están en puestos, y uno sabe que están en puestos, uno sabe dónde trabajan ahora. Y callado, ¿ah? Y siempre así como, no, es que la ultra y los monos y el cuento. Y empiezan a justificar un montón de cosas. Eso es propio de la dictadura, eso es propio de los pinochetistas. No estoy diciendo que vivamos una dictadura ni cercano a eso. Digo que es propio en términos de evadir la realidad, distorsionarla para justificar. Y aquí hay gente que lo hizo. Sí. Y no lo hizo solamente, lo ha hecho históricamente, no solamente en Chile, lo hacen en el mundo, tratar de invisibilizar cosas o tratar de distorsionarlo. Es como decir, no, lo que pasa es que en este país hay 60.000 profesores, son todos fachos. Porque todos quieren atacar al proceso socialista, a la chilena que estamos llevando a cabo. Pero paren de huevear. Igual es chistoso eso que piensen que todos los profesores son fachos. Po. Pero por favor. Mm. Todos los profes que cuando estuvieran estudiando estaban tirando piedras. O no, o que son utilizados. Si claro. Te imagino a los estudiantes de pedagogía. Pero eso también es menospreciar a los profesores, po. Eso es menospreciarlos profundamente. Es que no va con el ánimo de menospreciar, va no, con claro. El ánimo de decir algo. No, por supuesto, tratar es salir del impasse, pero de paso lo están menospreciando, porque decir que los profesores son manipulables por cualquiera, no, son manipulables por cualquiera. De hecho, siempre han mantenido su independencia, ha tenido la gracia de mantener esa autonomía, el movimiento de base y seguir manteniendo la autonomía. Yo no podría decir que no está controlado por ningún grupo ni piño político el movimiento profesor. Y de hecho, ¿qué más quisieran algunos probablemente? ¿Qué es lo que quisieran? Más fácil conversar con alguien y decir, ya, resolvamos esto. Exactamente. Y no lo han hecho. Entonces uno dice, bien, pero claro, obviamente ellos están buscando la idea de decir, acá estamos. Estos tipos no son, ellos son el problema y no nosotros, porque en realidad lo que pasa con la Toa también, y yo también vuelvo a esa frase de Paulo Freire, ¿no? Si no hay problema con que ellos hayan cambiado, no hay problema con que, no sé, la Toa o todos los que decían pelear contra la dictadura hayan cambiado, el problema es que siguen diciendo que son los mismos. Uh-huh. Y eso es lo que da rabia también con el Partido Comunista. Uno le tiene tienen todo el derecho a cambiar, tienen todo el derecho a ser distintos, tienen todo el derecho a allá no estar esperando nada, están, tienen todo el derecho a amar al neoliberalismo, al capitalismo, o lo que sea. El tema es que nos sigan diciendo que no, pues. Claro. Eso es lo que uno les pide, simplemente uno les pide que digan lo que hacen, que sea correspondiente. ¿Quiénes son? Exactamente. Eso es lo que molesta, y con la Tobá molesta eso mucho, así, porque ella llegó con el discurso, yo creo que lo que más molesta es que ella llegó con el discurso a sacar a Saraquet, condenando la represión, condenando este tipo de prácticas, y ella la ha llevado aún más lejos, yo diría, aún más lejos que Saraquet. O sea, cuestiones que hayan durado mucho tiempo, por ejemplo, el caso de la Feria de las Pulgas. Ella llegó a reprimirla. Uh-huh. ¿Y para qué? Porque parece que ella está pensando en convertir en Santiago en la comuna turística. En un lugar para que el turista se sienta tranquilo, esté feliz, no lo moleste nada. Incluso pensando en eso, una Feria de las Pulgas es súper atractivo para el turismo. De hecho, sí. Claro, uno, ¿qué es lo que pensaría uno cuando dice, ya, tiene la Feria de las Pulgas, que la cagada, porque los vecinos y todo el tema? No, apelemos a la organización, cosa que está ocurriendo. De hecho, hoy día incluso hay una especie de organización en la cual ha conversado constantemente y dialogado con el municipio. Es decir, ya, como organización ustedes tienen el espacio y todo el tema, pero tienen que procurar ciertas condiciones. Y le dice, ya, pónganos baños ustedes, caché, nosotros haremos que, no sé, pues con comisión, nosotros nos organizaremos, qué sé yo, por los, claro, puestos, la gente que llega acá y todo lo demás, de dejar todo limpio, por ejemplo. Porque aquí hay cosas, contradicciones flagrantes. Ah, vamos a hacer, la municipalidad se pone y trae a los jaivas para acá y todo el... Los jaivas dejaron la cagada, o sea, no los jaivas, la gente que fue a verlo. Uh-huh. Claro, ahí la municipalidad dice, pues nosotros tuvimos que limpiar, bueno, un tema que no calculamos y todo el tema, con plata de todo, po, ¿cachai? Porque en definitiva esos son pagados no por la plata de los bolsillos del alcalde o concejales o el director, que, sino con la plata de todo. Pero se puede llegar a un acuerdo en el cual se diga, oye, tienen que dejar limpio, tratar de que no empiecen a generar tanto ruido para la gente que vive en el sector, y hay una hora prudente, pues generalmente son los domingos, no sé, por las 9 de la noche tiene que quedar ya más o menos bien esto. Uh-huh. Okay. Se coordina, y en eso se estaba. Y otra cosa muy distinta, no, una vez al mes y vamos haciéndolo así. Porque eso fue lo que se dijo. Y la gente obviamente le dijo que no, pues bueno, si gente subsiste eso, no, tú comí una, sí, vez, sí, al mes. Si no, no lo hacen para pasarlo bien. Puede que alguien lo haga para pasarlo bien. Claro, pues, pero no es el grueso. Y está bien, pero gente allá, de hecho los coleros en este país aparecieron y se convirtieron hoy día en una expresión mayoritaria en todo el país. Precisamente luego de la crisis de asiática. Sí, pues 98, 97, 98. Y hasta ahí se ha mantenido porque la verdad vivimos sobreviviendo. Claro, si no nos sobra. En la precariedad laboral, en la falta de oportunidades. O sea, por ejemplo, estos alfajores que me estoy comiendo es parte de esta sobrevivencia. Sí, pues. Fuera de broma, estoy hablando en serio. No, obvio. Pues sí, es verdad. Y es la forma que ha obtenido... el pueblo para poder subsistir en momentos críticos y que se han mantenido justamente porque no han aparecido tampoco las verdaderas oportunidades laborales ni nada por el estilo. Y ilegalizar algo que es alegal, porque tampoco es como, o sea, una cuestión que se deja justamente pasar por lo mismo, es súper grave, porque uno le está quitando, podríamos decir, la forma de subsistencia última que están teniendo. Es simplemente cortarle la llave de ingreso a familia. Es súper violento. Es súper, súper violento. Y uno dice, bueno, ¿por qué lo hacen? No sé, de pelotudo, de justamente esta idea del turismo, pero claro, pero en realidad una Feria de las Pulgas es súper buena para el turismo. Entonces uno no entiende en realidad la racionalidad, uno ve nomás una obsesión por el control, una obsesión por tenerla en tus manos todo, por temerle a la organización. De hecho yo veo en la TOA yo veo un temor a la organización, yo veo un temor a la iniciativa, yo veo un temor a la autogestión, yo veo un temor a que se formen instancias que estén fuera del alero del control del poder establecido. Y todo lo que la TOA destruye responde a eso, así. Uh-huh. Responde, esa forma. Claro, la recuperación, esto, cualquier instancia, no sé, pues también incluso esto de esta práctica que hizo durante este año de institucionalizar las tomas también. va en ese mismo sentido, en el sentido de yo controlo, yo quiero controlar todo. Y uno dice, bueno, acá hay una cuestión, un afán así, incluso totalitario, así de, yo quiero tener el control de todo lo que pasa en la comuna y yo no quiero que exista ninguna forma de autogestión, de autoorganización, nadie que controle, podríamos decir, sus propias riendas. Y es súper, súper grave. Uno ve una obsesión en ese sentido. A mí, no sé, me molesta bastante lo que hace Carolina Tohá. Y creo que, claro, lo que pasa acá también en la Plaza de Armas con lo del camarín muestra también una falta totalmente de cuidado por los trabajadores de la comuna. Trabajadores de la comuna, además, que muchos son mayores de edad. Está esta historia de este jardinero de la Moneda que falleció hace unos meses y varias historias así que uno muestra, además también de que también son personas, además, que también a veces están ahí buscando un segundo empleo, también parte de esta precariedad y de esta falta de oportunidad en este maldito país. Claro, y son, por lo general, los jardineros son viejos jubilados que tienen una miserable jubilación. Exacto. Y están, uno lo ve en Estación Central, son puros jubilados los que están... La mayoría. De hecho, por ejemplo, ahora empezó un movimiento bien transversal, digámoslo, bien transversal, respecto al tema de exigir, ojo, exigir de que los adultos de la tercera edad no paguen pasaje en transporte público. Ah, sí. Uh-huh. Que a mí me parece una vergüenza, más encima, güey, de todo lo que le roban la AFP, lo que le roba, güey, constantemente en imposición y todo lo demás, una jubilación de mierda. Sí. Le estén robando unos datos. Mañana, por ejemplo, vamos a estar conversando fuertemente y ampliamente respecto al tema de los datos reales del tema de la evasión. Salió ayer a propósito en Portal Net un registro donde ellos piden explicaciones al Ministerio de Transporte, les responden respecto a cuáles son los datos reales, en qué se basa en decir esto, no, o tenemos 20% o 30% de evasión y todo, datos que no son reales. No. De hecho, la plata que se invierte del bolsillo de todo al Transantiago, que ni siquiera se sabe si gana o pierde. Todo es especulación. Claro. Que, por ejemplo, las micros, cuando las paran estos señores del tránsito, que los fiscalizadores, bajarán a 2-3 personas máximo por micro que no habían pagado su pasaje. Y, bueno, reconocer también que a veces estas máquinas también están malas. Entonces tenía una micro llena con 40, no sé cuántas personas caben en una micro, pero 40, 60 personas y bajáis a 2. ¿Cuál es ese porcentaje de evasión? No es un 30%. No es un 30% la micro. 30% serían, no sé, 20 personas por micro que bajarán de los fiscalizadores de Transantiago. Y el metro es súper poco evasible. Entonces, sí, no. De hecho, es bien difícil. Hay que saltarse la... O pasar por debajo y por lo general siempre hay un guardia. Claro. Siempre hay un guardia ahí esperándote. Entonces, no es llegar y esquivar. Son muy pocas las estaciones que se puede hacer así impunemente. Entonces, no, la evasión es súper alta y hay que subir el pasaje. Claro, y después están a excusar con eso el alza del pasaje. Acá lo que se está haciendo es un robo y yo creo que lo justo es no pagar. O sea, el otro día estuve en una micro ahí totalmente aplastado. Nos fuimos colgando, sí, de la gente que estaba colgando. Nos fuimos colgando, pero ha sido una cuestión que de hecho le deseamos de que... Ojo, con coche, con guagua incluido de una, sí, gente ahí. Tengo tratando de meternos. La María, uno se iba, claro, colgando. Increíble. De que la evolución no iba a ser flexible, porque el Transantiago no iba a cambiar. Entonces, de hecho, le deseamos con eso de que probablemente en 1000 años, con Transantiago, el ser humano iba a ser flexible y plegable para poder caber en un Transantiago, claro, porque no, uno no ve que esta cosa vaya a cambiar. Y uno dice, bueno, obviamente por ese servicio uno no tiene que pagar, pues, si esa cuestión no es calidad de vida, no es humano, pues. Aparte que por lo general las horas de taco es porque vais o venís de vuelta de producir para el país, y más encima tenéis que pagar para poder ir a producir a que te exploten. Bueno, yo siempre he sido un defensor de la idea, obviamente nunca va a surgir, de que la hora de transporte a tu lugar de trabajo debería ser pagada como hora, claro, de trabajo. O sea, es lo lógico, es súper, súper lógico. Sí, Porque son horas menos de sueño, claro. Horas menos de estar con la familia. Yo no estaría en su casa si no fuera a trabajar, pues si uno sale porque tiene que ir a trabajar. Pero no, obviamente, no, si fuera así, el transporte sería rápido, de hecho. Uh-huh. El transporte es súper lento. El transporte también incluso es más rápido, o por lo menos está optimizado para que la gente llegue a su lugar de trabajo más que devuelva a su lugar de trabajo. Uh-huh. A veces, por lo general, todos recorridos demoran más de vuelta que de ida, y es por lo mismo, porque importa que lleguen a la hora, que llegue a tu casa a las 10 de la noche, 11 de la noche, al dueño de la empresa le importa un carajo. Uh-huh. Claro, y el tema de la evasión es súper alto, yo creo que, y se intenta, es como un juego de doble filo para el poder, porque por un lado revelar de que es tan alto tiene el aparejado el hecho de que uno dice, ay, yo que estaba pagando. Uh-huh. Pero por otro lado también es la excusa perfecta que tiene para decir que por eso puede subir los precios. Claro. Y subsidiar todo el rato a estas pobres empresas que pierden mucha plata. Claro. Cuando está Santiago. Mucha plata. Uh-huh. Empresas que apenas mantienen las micros, por ejemplo. Claro. O sea, no sé, de hecho los primeros años de Transantiago, yo me acuerdo que el aire era más limpio, era porque las micros estaban nuevas, las máquinas, pero ahora las máquinas, uno ve el humo que tiran y está asqueroso el humo que están tirando las micros. Uh-huh. Con lo mismo también, no sé, por los virus que se caen o los virus que están saltando todo el rato y suenan terribles, los asientos están malos, las puertas están malas, las barras están malas para apoyarse. Las barras sueltas abajo o claro. Curvadas. Exacto. Por gente que tiene que afirmarse cuando frenan terriblemente las micros. Sí, por la oruga media rota. Y uno dice, bueno, acá en realidad la cosa está muy, muy mal y no parece mejorar ni siquiera. Uh-huh. No parece ni mejorar ni intención alguna. Entonces, claro, yo creo que evadir es lo más correcto dado el servicio que se ofrece. Uh-huh. Y obviamente los mayores de edad no deberían pagar por ningún tipo de transporte. Si, ser mayor de edad, uno debería ser un premio. Pues. Si por algo sí. Se llama jubilación, pues, claro. la época del júbilo, de ahí viene la palabra, y es todo lo contrario. La buena parte del sueldo se te da en medicamentos, porque está la industria farmacéutica lucrando con los que tienen enfermedades. Otra plata se te va a ir en vivienda, mucha plata, se te va a ir en transporte, se te va a ir en comida, uh-huh. Y de una pensión miserable. Entonces, yo creo que alguien jubilado debería tener su pensión, claro, prácticamente en toda la vida. Debería no pagar ni siquiera los remedios. De hecho, debiera ser, cuando uno tiene una visión de sociedad, debiera ser precisamente lo que la sociedad termina premiando, dándole, diciendo gracias por todo. Exactamente, exactamente, por eso. Pero digo, no. Viene de júbilo, de oye, bien, has cumplido sirviendo a esta sociedad y ahora deberías pasarlo bien, ahora deberías disfrutarlo. Claro. Y, oye, no. Y por lo general igual son los viejos los que más pagan, los que siempre pagan la micro, porque igual existe este temor de hacer algo ilegal todavía, entonces siempre pagan la micro. Yo he visto así como abuelitas que marcan y le salen rojo y se bajan de la micro y caminan 4 cuadras para ir a cargar la VIP, ¿cachai? Sí. Así súper responsables, ¿cachai? Exactamente. Uh-huh. Tema, démosle un poco al bloque internacional, ¿les parece? Ya pues. Vamos a, la verdad, hacer una pincelada porque está apremiado en términos de tiempo, pero bueno, aumentaron, pero notoriamente, las manifestaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, a propósito del nuevo caso de el gran jurado de Nueva York, que termina, por así decirlo, absolviendo, no procesando. Esto siempre es un paso previo a un juicio, por lo menos en varios estados de Estados Unidos funciona así, este gran jurado que declara así como no imputable a el policía que termina quitándole la vida a Eric Garner, detenido por estar vendiendo cigarrillos sueltos en una calle en Nueva York, y que es asfixiado, ahorcado por uno de los policías en una especie de llave que le quita la respiración y termina muriendo. Y este movimiento que se ha llamado como el de Michael Brown en el caso de Ferguson, que es la mano levantada, don't shoot me, no me dispare. Sí. Y este caso que ha sido I can breathe, el no puedo respirar, que incluso sumó este fin de semana a jugadores de la NFL, uh-huh, de la Liga Nacional de Fútbol Americano con camisetas de I Can Breathe en apoyo a Eric Garner. Estamos hablando de jugadores conocidísimos. El fútbol americano en Estados Unidos es el deporte, pero por excelencia. O sea, el deporte de, claro, el deporte de verano, o sea, de esta época por excelencia, porque está el básquetbol como más para el invierno. Pero claro, sí, pues, el gran deporte favorito, uno de los grandes deportes que le gusta Profitador. Y el I Can Breathe se convierte también en este momento. Han habido manifestaciones con este le insisto, está el Don't Shoot Me de las manos arriba, con la gente con sus dos manos en el cuello movilizándose, y habían manifestaciones también bastante radicales en distintos estados de en Berkeley. La represión fue terrible, la universidad allá en California, Berkeley. Famosa universidad. Claro, famosa porque ha sido parte de la revuelta estudiantil en Estados Unidos, probablemente la universidad más de izquierda en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, ha tenido, no sé, pues tuvo hasta Marcuse de profesor allá. Terminó siendo reprimido con gases lacrimógenos, gases pimienta y policías vestidos de militares. Pero totalmente, o sea, uno decía, ¿qué tiene de policía este tipo? Nada, tiene una metralleta, tiene ropa militar, tiene chaleco antibala, tiene una boina prácticamente, o un casco antibala, y uno dice, bueno, sobra de las guerras de Estados Unidos que ahora la están usando las policías para reprimir a su pueblo. Una especie de... tiene un nombre, se volvió como se llama, pero un plan como que era para... Tiene el nombre de una tipa, me acuerdo. Sí. Claro, para reciclar, uh-huh, para reciclar material militar, que es terrible. Bueno, bien compleja la situación en Estados Unidos, no solamente por la baja aprobación que tiene Barack Obama, por la pérdida que han tenido los demócratas de las dos cámaras del Congreso, culpando, parece, a Barack Obama, donde varias de sus políticas sociales, el Obamacare, en definitiva, la salida supuestamente de la crisis económica que ha ido beneficiando a los más ricos. Uh-huh. De hecho, ha aumentado exponencialmente la gente más rica en Estados Unidos en virtud de, estamos hablando de ciudades que han quebrado completamente. Hablábamos la semana pasada, por ejemplo, el caso de Detroit, que es una ciudad fantasma, que es una ciudad quebrada. Sumado también a que este fin de semana hubo uno operativo de parte de fuerzas especiales de Estados Unidos, si no me equivoco eran Marines, intentando rescatar a un rehén. Esto fue en Yemen, y operativo que terminó bastante mal esa operación, con los rehenes muertos y con varias gente también fallecida, que se viene a sumar a una problemática discusión que se está dando hoy día en Estados Unidos. Donde precisamente se está cuestionando la dirección de inteligencia de la administración de Obama. De hecho, sale el director de inteligencia, se está poniendo a otro, creo que ya está nombrado hace un tiempo, que no han podido ni siquiera ganar. De hecho, se supone que se empezó peleando contra Al-Qaeda y terminó ganando fuerza el Estado Islámico, o ISIS, Estado uh-huh. Islámico y el Levante. No están muy bien las cosas en Estados Unidos. De hecho, el otro día comentábamos a propósito de un documental que se llama Los Cuatro de New World. New World. New World es Nueva York, ¿no? Sí, una parte de Nueva York. Que el FBI empieza a implementar hace tiempo, hace ya un par de años, un nuevo método antiterrorista. Y el método antiterrorista todo el mundo. ¿Sí? Consiste en lo siguiente. Un agente del FBI, hay cerca de 15.000, por lo menos en términos estadísticos, se han señalado por parte de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos, 15.000 efectivos de agentes del FBI se infiltran. Por ejemplo, particularmente en mezquitas. Y estos agentes del FBI se convierten en líderes terroristas. Entonces empiezan a reclutar gente. Y le empiezan a decir, de hecho hay grabaciones, hay registros, hay un documental, realizado por esto, y particularmente del caso de los cuatro de New World. Claro, que era la pandilla del odio, se le llamaba. Claro. O los tontos. También. De Dooms. No, así, de prensa. Y por su propia familia. Por su propia familia, los tontos, de Dooms. ¿Por qué? Esta gente del FBI instigaba a hacer atentados terroristas. Entonces, por ejemplo, estaba conversando, hay videos, registros, entonces se pueden buscar ese documental, se los recomendamos. Y le agarra a un tipo, que sé yo, iba a una mezquita, le dice, oye, y te molesta, no sé, por la administración de Estados Unidos, sí, todo el cuento, oye, ¿por qué no hace un atentado y todo el cuento? No, pero es que sí, no, pero podemos conseguir algunas cosas, ¿cachai? Y después dice, oye, ¿por qué no reclutáis a unos cabros de la mezquita a la que tú vas y todo lo demás? No, pero es que parece, no, sería bueno que tú reclutaras. De hecho, el agente arma todo el operativo, da la logística del tema de armas. Entrega que se van a ocupar, arma. Incluso le pasa misiles. De hecho, hay una conversación muy loca que tiene que ver así como, oh, yo no tengo plata. Ah, ya, dame eso, yo te paso 4 granadas. Era por unos parlantes. Por unos parlantes pues, de música. Unos parlantes de computadora, ¿sí? Y decía, oye, es que no tengo nada para comprarte. No, pero oye, pásame esos parlantes. Ya, y le pasó 4 granadas. Po. Bueno, y cuando van a hacer el atentado, aparecen la FBI. Detenido a este, el gigante terrorista, todo el cuento, y detenido. Y lo encarcelan. La lógica, básicamente, es... Nosotros vamos a probar si hay gente que esté dispuesta a hacer un atentado terrorista y si es así, la vamos a encarcelar. Es más, ellos iban a tener poco tiempo en la cárcel, pero como había de por medio un misil y la legislación decía que un misil era de 25 años a 300 años de prisión, misil ofrecido y entregado por el propio FBI. Cuya idea fue del de Hussein. Y la idea de ocuparlo fue de la gente del FBI. Sí, había un caso muy bueno que decía así como, oye, hagamos un atentado terrorista, sí, quiero matar a este juez. No, pues, pero ¿cómo hay que poner una bomba fuera de una sinagoga? Pues eso es lo que se hace. Y el tipo quería... ya bueno. Y lo toman detenido por hacer ese plan de la... Pero el tipo quería matar a un juez. El tipo ni siquiera quería que le cambiaron el plan al plan que quería el del FBI. Si lo llevamos a Chile, es Cantro Astipán. Raúl Castro Antipán, el tipo que hace el atentado, que ve este golpe y después culpa a otro. Y pasa como testigo protegido en vez de un agente encubierto, el cual está instigando al delito. De hecho, eso está penado internacionalmente. Porque si tú instigas al delito, ese eres el responsable. Y de hecho, las mismas familias se refieren a los chicos como tontos. De hecho, la prensa también le llamó en un momento no solamente la pandilla del odio, sino los tontos de Dooms, en términos de decía, nuestros hijos están presos por ser tontos. Le compraron a este Gil, ¿cachai? Que la gente más encima del FBI, o sea, el Estado armó un atentado terrorista. Es súper alucinante un loco que te viene a pasar fierro, po. Y te viene a pasar un misil, po. Misil, po. Es alucinante, porque querís puro ocuparlo, estar ahí jugando, agente como los juegos de computadores, FBI. Pero en vivo. Y de hecho se ha organizado la gente en las mezquitas precisamente a denunciar este tipo de cosas. De hecho, mientras estaban instigando a hacer atentados terroristas a la gente de FBI, hubieron atentados terroristas en Estados Unidos. De hecho, el caso de Boston, por ejemplo, ¿te acuerdan de la maratón de Boston? Bueno, fueron unos cabros que fueron echados de las mezquitas. Precisamente por eso, porque hay una paranoia y la gente, los que están a cargo de las mezquitas, están echando a gente que les puede parecer extraña precisamente porque saben que están infiltrados por la gente del FBI y los pueden terminar involucrando en ciertas cosas. Entonces, genera una paranoia que ha terminado con este tipo de reacciones en las cuales chicos ya no tienen esa orientación espiritual. Islam, por ejemplo, significa paz. Y se tienen el link de documental, lo vamos a encontrar, está en lo sacó hace muy poco HBO, el documental, pero me pregunta José Miguel, lo están pasando, si lo encontramos lo vamos a tirar, porque yo no sé si está en español, por eso, los chicos, por ejemplo, les queda todavía la Corte Suprema. Claro. Porque la apelación que tuvieron para el tema del juicio, que ya le dieron 25 años, porque como tenían misiles de 25 años, 300 años empieza, si no tenían misiles, podían haber salido incluso mucho antes, claro. Fue rechazado y ahora pasa este caso a la Corte Suprema. Muchísimas organizaciones de derechos humanos, internacional inclusive, cuestionando este actuar. De hecho, organizan los atentados terroristas y después acusan a otros. Ahora, luego de eso, aumentaron el presupuesto al FBI para su combate contra el terrorismo. Claro, que tuvo no sé cuántos atentados que ellos mismos estaban haciendo. O sea, insisto, de ahí pasar a que la bomba explote por un agente de la FBI es un paso. Ahora, es así de simple. Hay gente en algunos países tercermundistas que están mirando precisamente modelos de otros con la lucha contra el terrorismo. Sí, bueno. La dejo ahí, boteando. y que precisamente consiguen más recursos para el tema de organismos de inteligencia y más legitimidad en términos sociales, porque esto tiene dos aristas. Una, el conseguir más recursos, y otra, posicionarlo en términos mediáticos, que la prensa de una otra manera se haga cargo de eso. El retorno del miedo. Yo, por ejemplo, podría pensar que no ocurriera jamás, ojalá en Chile, esto, pero de que, no sé, por cierto organismo de inteligencia hacen un atentado terrorista, no sé, me imagino, en un metro podría ser, y terminen en una otra manera justificando leyes, más plata en términos de recursos para el tema de inteligencia y una nueva institucionalidad, etcétera, etcétera. Claro. Ojalá nunca ocurra eso en Chile. Ojalá nunca ocurra. Cualquier coincidencia con la... Y aparte que tenemos un precedente, que es el caso de Lenin Guardia, que más encima hoy día pasa en canales de televisión hablando como agente experto en seguridad, cuando es un condenado precisamente por eso. Él no pasó 20 años de terrorismo como otro, independientemente de que se comprobó que él era uno de los autores de lo que era la carta bomba a la embajada de Estados Unidos y varios más junto a López Candia. Sí. De vincular al Partido Socialista a Lenin Guardia, por lo demás. Y que muestra esa lógica, pues, que esa lógica de... Oye, si, lo mismo que decía en el documental, pues, si un momento llega al FBI y dice y le ganamos la guerra al terrorismo, se acabó. Se acaban, te cortan el agua, pues. Entonces lo que tienen que hacer es decir, bueno, estamos luchando, logramos detener todo esto, pero esto está en aumento, así que necesitamos más plata. Como el negocio de las cárceles. Sí, pues, como el negocio, exactamente, como el negocio de las cárceles. Y bueno, y todos estos negocios amparados por el Estado, pues. Se tiene que crear la necesidad, claro. O sea, por ejemplo, incluso en el tema de la salud, no les conviene que la gente sea pasada. Otro de los temas que ha estado en la palestra este último día a nivel en términos internacional tiene que ver con lo que pasa en México. Esto a propósito de la identificación de uno de los normalistas, nos referimos básicamente a Alexander Mora. Sí. Uno de los normalistas, que ojo, ayer hubo una conferencia de prensa por parte de los padres de los normalistas y los representantes dijeron que ellos tienen la sospecha y están seguros de que eran los restos de Alexander Mora fueron plantados, sembrados por parte de la Procuraduría General. No están los peritos argentinos. Exacto. Y de hecho hay que recordar, esto es interesante, que cuando se encontró el lugar, fue el caso que los periodistas lo apuntalaron con... A metralla, pues, cuando le apuntaron las metrallas a la Procuraduría General, los policías de la Procuraduría, fue esa vez, pues. Entonces ahí uno dice, ¿por qué tanto sello hermético? No estaban los peritos argentinos en el momento en que se hizo el hallazgo, y por lo tanto solamente llegaron cuando las bolsas ya estaban ahí. Y nadie sabe si esas bolsas estaban desde antes. Nadie sabe si es que se las encontraron o fueron a plantarlas al lugar. Entonces queda la duda muy, muy firme y férreamente de que acá se puede estar ocultando algo más, de que acá simplemente no es solamente el relato, y yo una cosa que cada vez estoy más convencido es que acá se están intentando borrar personas de la escena del crimen, y las personas que se están borrando de la escena del crimen, de la parte de la matanza misma y de la desaparición de personas, es que tienen que haber existido policía. Esa es mi impresión, y eso es lo que está intentando ocultar. Está intentando simplemente hacer una lectura de que de que la policía llegó y se los derivó, podríamos decir, a los narcotraficantes, y que por lo tanto esa parte solamente fue cumplida por narcotraficantes. Pero todo esto sin sentido, todos estos errores, todas estas incongruencias del relato, llámese que no se sabe si es que estaban por ejemplo las bolsas desde antes. El mismo tema, por ejemplo, también que se hablaba de la fuerte lluvia que hubo aquella noche en el lugar donde se supone que se hizo la incineración a campo travieso. Son preguntas que uno les deja, bueno, en realidad parece que acá hay una escena del crimen que se está intentando ficcionar, y que se le está intentando quitar actores. No encontré el documental, encontré, porque me están pidiendo el tema de los cuatro de New World. Un reportaje interesante de The Guardian, que son los cuatro de New World, pobres, negros, y encarcelados por el FBI con este como truco o trampa de las tácticas del FBI. Esto ocurrió en junio, están condenados a 25 años de cárcel. Es un muy buen reportaje porque hace también un contexto social, o sea, se eligen prototipos de... Insisto, negros, claro. Pobres, ¿cachai? Musulmanes. Las tres cosas que están generando una reacción dentro de Estados Unidos que no tiene precedente. De hecho, ojo con lo que está pasando allá. El país que se mete en lo que pasa con los derechos humanos de otros lados. Oye, mira los manifestantes acá, cómo lo está reprimiendo la policía. Y lo único que ha habido en estas últimas semanas, para que vamos a hablar de Occupy Wall Street, que también fue violentamente reprimida. Por ejemplo, lo de Occupy en Nueva York, que el otro día estábamos hablando de aquello. Sino particularmente, porque esto es como un viral. En varios estados se está manifestando y ha habido muchísima represión en Estados Unidos en virtud de eso. De hecho, por ejemplo, el caso de Ferguson en Missouri es la Guardia Nacional. Es como sacar a los milicos a la calle. Porque la policía no tiene legitimidad. Entonces, y en el caso particular de lo que está ocurriendo en México, constatar eso. Los padres ponen en duda, no que hayan encontrado a esto es importante, Alexander Mora, sino de que su resto hayan sido colocado acá. Y quiero explicarle una razón que tiene que ver con un tema científico, no con un tema especulativo puramente así, ay, porque yo no les creo, porque el gobierno. Se supone que estas personas fueron quemadas durante horas, ¿cierto? Esa es la versión, porque aquí lo que vendría encontrando el tema de los restos de Alexander Mora, de 19 años, supuestamente viene a confirmar la tesis de estos sicarios que confiesan y que muestran en un momento determinado el Procurador General de la República, el fiscal Murillo. Ok. Se supone que los quemaron toda la noche. Es más, incluso algunos decían que había llovido y todo lo demás. Había toda una discusión respecto al tema del clima. Esto es a unos 80 kilómetros de Iguala, esto es en Cocula, donde hay un basural. Son 43 cuerpos a 900 grados donde tienen que estar ardiendo, que es un muy alta temperatura. De hecho, los incineradores que hay en la funeraria que están, son los de reverbero, y de hecho van quemando, van incinerando de uno. No queman 10 y todo el tema por una razón muy sencilla, no solamente porque las cenizas no se confundan, sino porque se necesita mucho, mucho calor para incinerar un cuerpo. Claro, y muchísimo, se usan, por eso constante. Por eso digo, un horno reverbero que permite, son los mismos hornos que se usan, por ejemplo, exacto, para fundiciones de cobre, uh-huh, que permiten muy altas temperaturas. Pero un espacio abierto se requiere mucha bencina, mucho calor y muchas horas. Muchas horas, mucho, muchísimo calor, no sirve solamente leña y todo el tema para quemar. Para dejar convertido en ceniza, donde no queden restos. De hecho, el fiscal Murillo decía en un momento determinado, no, ni siquiera queda ropa porque fueron incinerados. Ok. Dicho eso, horas a más de 900 grados Celsius para poder volver a la calcinación de los cuerpos, incluso los huesos y todo lo demás, 43 personas necesitáis un manchón gigantesco. En términos donde se quema todo a esa temperatura de lo que haya. Cosa que no está en el basural donde dicen que los quemaron. Estamos hablando de que flora y fauna se va a la concha de la lora con ese tipo de temperatura. Estamos hablando de 43 cuerpos, no estamos hablando de 2, no estamos hablando de 3, estamos hablando de 43 cuerpos. Y estamos hablando de que una cuestión que se vería lejos, se olería a kilómetros. Uh-huh. Principalmente porque uno está acostumbrado a una cuestión como así, como genética, uno siente ese olor. Principalmente, de hecho, el olor a pelo quemado, uno quema en el pelo, porque está justamente porque es parte del reflejo humano. Segundo, se supone que después son puestos en bolsas y son lanzados al río, el río San Juan, si no me equivoco, cercano que atraviesa por ahí. Ninguno de estos registros científicos ha sido encontrado. El manchón gigante que explica, por ejemplo, de que ahí se cometió un incendio o una incineración a tal grado, en términos de grado Celsius, donde se de una manera calcinaron 43 cuerpos. No hay ninguna explicación de eso. Y eso empieza a cuestionarse en términos de peritaje. En términos, dice, a ver, fueron encontrados aquí porque tenemos la confesión de tantos, que son 3. Y particularmente nosotros vimos el video de 2. Digo particularmente que vimos el video de 2 porque eso fue lo que presentó la Procuraduría General de la República en una conferencia de prensa que duró más de una hora, que todos pudimos ver. Y que está subida a YouTube, por si quieren revisarlo. Y ahí muestran estos videos de la confesión, por tanto la confesión se daba. ¿Qué dijeron los padres? ¡Epa! Prueben eso. De hecho hay una periodista ahí, la cual se molestó bastante el fiscal, donde le dice, ya, esto es lo que nos dicen ellos. No sabemos si bajo presión, no sabemos si los torturaron, o lisa y llanamente para cerrar esto, porque la verdad querían adjudicarse el tema. Queremos pruebas científicas, queremos que nos digan cuáles son los peritajes, cuál es lo que consta o no. Entonces lo que están diciendo los padres acá es que los restos para esta generación del tema de ADN fueron sembrados. Esa es la palabra que ocupan, sembrados en el lugar para que se identificara. Ojo, vuelvo a insistir, 43 y solamente encuentran de uno y un resto. Hay muchas dudas. De hecho, los padres siguen con la tesis de que pueden estar vivos. Cosa que muchos dicen que puede ser poco probable. Y este fin de semana, por primera vez, llaman abiertamente a la destitución y que Enrique Peña Nieto renuncie. De hecho, están pidiendo cárcel para Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Eso en términos de voz oficial de los padres de los normalistas de Ayotzinapa. La situación no viene a resolver. De hecho, esto aumenta el tema de la ansiedad. Encontraron a uno y uno 42. ¿Dónde están? Si estaban juntos. ¿Por qué encuentran un resto y no otro? Probabilísticamente, en términos de peritaje, en términos científicos, no calzan las piezas de lo que se está diciendo. Y eso genera mucho mayor cuestionamiento de la institucionalidad. No hay confianza, obviamente, en los peritos. Por algo se pide la Universidad de Austria que haga el peritaje en este laboratorio, porque no hay ninguna confianza hoy día en la institucionalidad mexicana. Así es. Y los padres no, obviamente. Es más, denuncian Ezequiel Mora, es el padre de Alexander, que no estuvo en la marcha del DF este fin de semana porque viajó a su localidad de origen para hacer los preparativos de recibir el cuerpo de Alexander. No se comunicó las autoridades del gobierno con él, ni siquiera para darle el pésame. Qué vergüenza. Que lo que denunciaban también las vocerías de los padres, de los normalistas de Ayotzinapa. Esa es la situación en México que cada vez toma mayores ribetes. Está una crisis política, es generalizado, y no viene a traer calma el hallazgo del cuerpo de Alexander Mora, sino que viene a exigir más justicia porque se quieren a los 42 y se quiere la verdad. Eso es lo que se ocurre. ¿A quién le están guardando el secreto? ¿Quién, mi respuesta ¿qué tan importante le están guardando el secreto? A ellos mismos. Ellos mismos, sí, por eso digo, acá lo que se está diciendo... Porque hay responsabilidades institucionales. En esto hay responsabilidad. Esto es un crimen del Estado por varias razones. Uh-huh. No solamente porque al Estado lo han mandado a llamar. Mira, estaba Peña Nieto en una oficina y dijo, oye, mátenme a esos buenos. Porque... No, porque hay denegación de justicia. Uh-huh. Se empieza a investigar después de 10 días. Estaba el regimiento al lado. De hecho, el Murillo, en esa misma conferencia que le estoy citando, dice, bueno, menos mal que no se metieron los milicos. Menos mal que no se metieron los militares. Los militares hubiera sido peor, dijo. Hubo un llamado telefónico en que llamaron, de hecho, creo que uno de los normalistas, por lo menos de las historias que se cuenta, a los militares le dijeron, si ustedes se buscaron eso, así como esa fue la respuesta. Sí. Yeah. De hecho, no ha pasado. Asesinaron a un campesino indígena en una manifestación. No recuerdo perfectamente el estado donde fue, pero no fue en la capital. Y murió, producto de los golpes recibidos por la represión. Esto fue hace un par de días, sí, tres, cuatro días. Está lo que está ocurriendo en Chiapas, que la inmolación de este joven afuera de el Palacio de Gobierno allá en Chiapas, a propósito de su tío, militante del Frente Flores Magón, histórico movimiento por lo demás, encarcelado por abigeato. Después de la inmolación, ojo, de una protesta pacífica de labios censurados. ¿Usted sabe lo que son los labios censurados? Que se cosen los labios. Sí. Que duró a espacio de 28, 29 días. Después de la inmolación, fue liberado. Y lo que están pidiendo los campesinos y lo que están exigiendo es que la gente que acusó sea encarcelada. Porque se ocupan precisamente de parte del poder. Es decir, este es un dirigente social. No lo podemos... Ya, digamos que robó ganado. Y tú así la denuncia. Cosa que también es un método que se está ocupando, por ejemplo, aquí en Chile. Los allanamientos a las comunidades muchas veces son bajo la justificación o sobre pretexto del abigeato, que es el robo de ganado. Claro. Llegan, golpean, obviamente hay resistencia porque se están metiendo a la mala en tu predio. Aparte no tienen, y al final no los llevan detenidos por el abigeato, por el robo de ganado, sino que los llevan detenidos por haber obra maltrato a carabineros. Claro. O sea, provocan la situación. Pues, exactamente. Bill Gaston Tipán. Sí que eso está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, quedan muchas, probablemente, países y cosas que ver. Vamos a ver si lo seguimos revisando durante estos días, pero el mundo está moviéndose. Están pasando cosas. Y hay que estar atento. Llegando al final pasadísimo de este matinal de día martes, comenzando la semana en lo que fue este fin de semana largo, a propósito que fue el último fin de semana largo, 8, día de la Vuelta Ciclística de Chile. Perdón, el de la... El día de la lealtad con el comandante Chávez también. Nos reíamos, porque qué manera ver ciclistas... ¿Sabías que también ayer era el día de la lealtad con el comandante Chávez? No avisaron, la verdad. Yo después supe que también era... Qué poco leales que son, que no avisan. Sí. Pero bueno, ayer BBC publicaba por sanciones de Estados Unidos funcionarios de Venezuela por derechos humanos. Se llenó de comentarios alegando y porque sea por el caso de Ayotzinapa, por ejemplo. Hay una comitancia entre, ¿cómo se llama?, el Estado mexicano con el Estado, la administración de Estados Unidos. Sí, se va por fin a hablar de Norteamérica, parece, en protesta. Sí, Norteamérica. Bueno, Canadá, no, pero Canadá, pero, Canadá es Canadá. Hace mucho tiempo, salvo Canadá, que es como una excepción a la regla, salvo su decisión de ingresar a la OTAN en algún momento determinado, un país en general pacifista, con todo un rollo, que igual está la OTAN y sale a hacer cagada en otras partes, junto con Estados Unidos, en lo que fue el Acuerdo del Atlántico Norte. Sí, pues siempre las movilizaciones, los movimientos, las luchas, la represión y todo el tema, Sudamérica, Centroamérica, hoy día es Norteamérica. Sí. Norteamérica, y no solamente en el sur, por ejemplo, en el caso de Chiapas, que está más cercano a Guatemala, sino que Norteamérica, el norte de América está hoy día movilizándose y está generando, esperemos, yo no sé con qué cara Estados Unidos ya tiene pachorra, güey, para exigir el tema de los derechos humanos, cuando en ningún aspecto lo cumplen. No, de hecho, podríamos tocarle el jueves, toquemos caso de los prisioneros de Guantánamo que llegaron a Uruguay, sí, y que muchos han celebrado, y hay un contexto interesante ahí de analizar un poquito más finamente. Me parece excelente. Chicos, los micrófonos. Adiós. Me encanta esa capacidad comunicativa. Una chica poco comunicativa. Sí. Chao, adiós, sí, nos vemos. Gracias por escucharnos en esta nueva versión del matinal de Radio Villa Francia. Nos vemos pronto. Mañana está Alfonso. Bien. Muy bien. Yo también me despido. Ha sido un gusto. Estaremos hasta el jueves. Acá, por supuesto, el matinal va a seguir mañana. Hay secciones galácticas, muchas cosas más. Y está la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo, ataques de risa por montones y cosas así. Un programa fome, sobre todo, y nada. Descubrimos, por ejemplo, risa. El movimiento de guardias de lota por la Asamblea Constituyente y cosas fenómeno muy interesantes. Social a tener en cuenta. Fenómeno social a tener en cuenta. Según él, todos los guardias están por la Asamblea Constituyente, porque él justo coincidentemente por cosas de la vida habló con tres guardias y le hablaron de la Asamblea Constituyente, cosa extraña de este país, pero le hablaron a pito de nada según entonces, él, yo claro, no sé. Entonces es una cosa muy interesante, así que está a las 10:30, pueden escucharlo por supuesto y ha sido un gusto y estaremos en contacto por supuesto por la radio Villa Francia, que es en la sintonía. Por mi parte me despido, nosotros nos y una cosa, perdón, feliz cumpleaños a Fabián. No, creo que no está conectado, pero sí que escucha la repetición. Feliz cumpleaños, feliz le mandé un cumpleaños Bajai. Busqué en YouTube cumpleaños Bajai y le mandé la canción de cumpleaños Bajai, pero feliz cumpleaños Fabián y que tenga un excelente día allá en el revolucionado Nueva York. Bien movido está Nueva feliz York. Cumpleaños. Bien movido está Nueva York. Le mandamos un saludo acá a nuestro vecino coterráneo que anda en esas tierras peleando la negritud. Me acordé. Así es. Un gran conocedor, fuera de broma, así como en términos académicos, del proceso de los movimientos negros en Estados Unidos. Le mandamos saludos a él, a su compañera también, a la gente del Bronx que escucha también, a la gente de La Peña. Un saludo gigante allá a Víctor y su familia, su gente, compañeros, vecinos, gente que está ahí. Y estamos también muy atentos, así como siempre han estado atentos a lo que ocurre en estos lados del mundo en términos de los movimientos sociales y todo. Nosotros estamos pendientes ahora de lo que está ocurriendo allá, al pueblo negro, al pueblo latino, al pueblo inmigrante, del cual está constituido por esencia ese país. También nuestra solidaridad. Y esperemos no siga ocurriendo, seguir escuchando casos de niños de 12 años que fueron disparados por la policía porque estaban jugando con una pistola juguete, de que alguien que está vendiendo cigarrillos en la calle sea asesinado porque era negro y alto y por tanto se intimidó, asustó a los policías y lo mataron, el caso de Michael Brown, etcétera, etcétera. o Trayvon Martin, por ejemplo, con esta justificación en un momento de estos casos. No queremos ver más eso, ni acá ni en ninguna parte. Así que eso. Y quedan 42 todavía, que sí, son hartos, sin contar los otros miles. Así es. Nos despedimos nosotros. Nos recortamos mañana a las 10 en punto. Esperemos que no haya ningún problema ni falla el este, que nos costó hoy día regresar porque hubo un corte de luz por acá. Hay fantasmas. Pero sacamos adelante. Y esto fue, señoras y señores, el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.